Gracias. Gracias, Lemus. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, brothers and sisters, que escuchan el programa. Hoy es un día muy especial, porque tengo un triángulo, no sé si equilátero, escaleno, obtuso, no sé, pero algo de lo que considero el rock en una pirámide, podemos encontrar que en la cúspide tenemos grupos como por ejemplo Spiders, que está considerado entre los mejores grupos del país, también fueron de los causantes de tener ese calificativo de Catedral del Rock, la capital del rock en México. Pero también está así la parte intermedia y algo bien importante dentro de esto, las bases. El programa está hecho precisamente para todos, pero hay que reconocer las bases tan importantes dentro del rock en Guadalajara. Tengo aquí a tres personajes muy, muy conocidos por los músicos, por los cuates. Tengo, metaforeando aquí a... Hola, buenas tardes. Primero un saludo pues a todos los rock escucha, toda esa raza que se quedó en su casa, pero que pienso que nos han de estar viendo. Y tengo unos saludos bien especiales, primeramente para mi hija Gaby, que es una rockera de corazón, ya que el Yombi, Susana y toda la banda la conoció ahí en el Coquey, en el restaurante, y pues no pudo venir, pero lo está siguiendo bajo la transmisión. A Dame tu nombre. Arturo Rodarte, Vamos a alias el Alex. metaforear Rodarte, porque realmente ha rodado en el buen sentido de la palabra. Es un rolador. Bien, a mi derecha, como decía el doctor IQ, tenemos una persona que antepuse a Lemus decirle que íbamos a estar muy alegres, porque es un buen compa que tiene así apellido como la hacienda del dueño del zorro, cabrón, del papá del zorro. Y dentro de eso, es un cuate que pinta una sonrisa a quien lo ve inmediatamente y es muy, muy buen amigo. Nombre. Hola, buenas tardes. Soy Vega y no me paso. Y tenemos otro cuate también súper conocido en nuestra ciudad, principalmente acompañado de su bicicleta que rola por el centro de la ciudad, repito, y todos lo identificamos. Tenemos a... Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ladies and gentlemen. Pues mi nombre es Roberto Javier González Vaca, pero casi todos me conocen de otra forma. Chiva. Sí, ¿cómo supiste? Sí, Pero es que es no muy es. raro. No es para nada. Entonces, vamos a dar inicio y estamos dando inicio y como les digo, muy felizmente, muy contento el John Bean, Susana, Lemus Junior, ausencia de mi compadre Tecla porque ahorita se encuentra en la feria de libro usado en la presidencia municipal, pusieron Chambeando. un chambeando, pusieron un forito y Ana está duro trabajando mi compadre, tiene mucha labor, pero lo extrañamos y bueno, esperemos, dijo que a ver si se da una vueltita. Barrio, cabrón, ¿de qué barrio eres? Yo soy del barrio más cabrón de Guanatos, ¿Y? Santa Tere. Porque ya ves que tenemos barrio, colona, fraccionamiento y tú eres del Yo barrio soy Santa barrio Tere. Santa Tere. ¿Hace cuánto tiempo? Platícame, cabrón, de tu adolescencia y cómo te encontraste con el rock. Así, ¿a qué edad? De la cosa más fregona que puede haber, yo creo que nunca me arrepentiría de lo que me sucedió en la vida. Salía de la escuela y mi padre me ponía a trabajar en una fábrica de muebles que tenía él y no me dejaba que anduviera de vago. Pero resulta que a las 6 de la tarde había un programa en Guadalajara, en el canal 4 de aquí de la calle Alemania. Sí. Se llamaba Marcando el Paso, cabrón, de Sergio Núñez Falcón. Y un día me prendí en la televisión de blanco y negro y lo vi. ¡Ya! Que veo a los Low Jets tocar. Estamos hablando de rock and rollito de los 60s. 60 y yo los miré por el 67, Por eso, 66. pero Sí, yo estamos creo hablando que del rock and rollito. 64. No, qué rock and rollito, qué rock and rollote. Sí, pero me entiendo el rock and rollito de los 60s, Sí, ¿no? sí, No sí. el rock específicamente. No, Ya. lo que se figuraba para que Guadalajara despertara a un nuevo Claro, y despertar. estamos hablando a nivel república, ¿no? Y mundial Mundial, yo digo que mundial. realmente. Bien, el primer grupo que integraste? El primer grupo que integré, gracias a Los Fugitivos, porque salieron en ese dichoso programa que yo miré. Cuando miré a Luis, pues así. Y luego miré a Yaquis y pues, me prendieron más. Pero cuando ya se presentaron las bandas de mi barrio como Los Fugitivos, ahí fue el reventón. Yo dije, yo quiero ser eso. Para los compas que están oyendo el programa y que Rodarte lo menciona, Los Fugitivos son grupos de los 60s, en los cuales te das cuenta que eran excelentes. Aparte, tienen LP y realmente te das cuenta que en ese Guanatos, desde ese tiempo empieza a haber calidad. Desde ese momento, y lo hace de ver Rodarte como fan del grupo, e inicia su propio grupo, Chavito. Repíteme, dame el nombre de tu grupo en el que inicias musicalmente. Me prendo al rock y me nace la idea sin tener ningún cinco, ni una feria, ni nada, ni forma de cómo sacar dinero. Y me prendo que quiero ser rockero. Y lo logro con una artimaña válida, porque fue todo legal. Y empiezo a armar mi primer banda de rock. Y a esa banda, la primera banda, yo le puse... La gente nos bautizó con el nombre. Cuando caminábamos por las calles de Santa Teresita, a los chavalos que yo había escogido para la banda, porque yo dije, no, yo voy a seleccionar cuates que parezcan rojeros, caritas, greñudos, jóvenes, y bien vestidos así de una onda bien loca, ¿no? Botas con hebillas y como escogidos. Y ese grupo no teníamos nombre. El cantante del grupo de H2O, que fueron Los Bucaneros primero, me vendió sus aparatos en $3,000, los que ellos iban desechando, porque ellos aspiraban ya a más equipo, más bueno, y me los vendieron en $1,300. Yo no tenía feria, pero a mis cuates les pedí que dieran $500 cada uno. Juntamos $2,000 y lo trabajé para pagarle el resto. El primer nombre no lo puse yo. Al caminar por la calle, en ese tiempo, quizás para los chavos de ahora se les haga raro, pero en ese tiempo ser un cuate de una banda de rock era algo bien chingón, especial. Caminábamos. ¿Cómo le pusieron a tu, no, a tu grupo? Bueno, es una pequeña anécdota. Caminábamos por las calles y en ese tiempo, sin exagerar ni decir, ah, este se la está echando, las morras se asomaban por las ventanas, sí, y salían a la puerta, sí, a vernos. Sí, sí, sí. Y no había nombre, pero ahí van, el conjunto de rock, decían, ¿eh? Y lo curioso es que no teníamos nombre. ¿Y cómo se llaman? No teníamos nombre, porque este Lalo de Los Bucaneros, el cantante, nos quería poner los Crimson en cover, los Over and Over, de los títulos de las canciones famosas, y estaba bien, pero no nos latía. Entonces el nombre vino por medio de la misma gente, nos veían pasar, y como estábamos, todos estábamos en una edad de 13, otros de 12, entonces la gente nos empezó a llamar, ahí van los Caritas, y ese fue el nombre. ¿No fueron los Chícharos? No, primero fue los Caritas. ¿Y cuánto duró esa banda? Esa banda duró con los sus integrantes un año, al año se desintegra. ¿Integrantes? Leoncio, José León Silva, Jorge Padilla, Sergio Quecos, Sergio Agüello y Javier González, y un servidor. ¿Año? Año 1968. Órale, órale. 1968. Vega, ¿de qué barrio eres tú originalmente? San Juan de Dios. San Juan de Dios. Sí. Pues tú, pozolero. Somos totalmente Plaza de Toros. Sí, qué chido, sí. El Hospicio. Sí. Pero era otro San Juan de Dios, sí, antes, ¿verdad? El Mister. Antes, claro, era otro San Juan, sí, de Dios, aunque estaba la zona roja ahí. Decoraba, sí, decoraba, cabrón. No, sí, y era, tú podías andar a altas horas de la noche y era muy chido. Ibas muy simplemente chido a cenar. No, un barrio muy. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a cotorrear lo del rock? ¿Cómo te llega el rock? ¿Qué te emociona? -3. Muy bueno. En realidad, yo quería ir a un paseo que organizaban, una excursión a Acapulco, y se llevaban a veces un grupo sin pagar el pasaje. Entonces yo invité a algunos amigos de la cuadra a ensayar para que nos llevaran sin pagar el pasaje. Ya, ¿instrumento que tocabas, Vega? Batería. Batería, sí, porque acá el brother es guitarrista. Sí, sí, baterista. Y unos amigos nos juntamos, hicimos esa banda para ir, pero como no el señor no nos podía oír, yo grabé el disco de los McCoys, Y puse le grabé en una grabadorcita. Ganaron el concurso en el canal 58. Y se la llevé y le dije, pues acá, estos los son McCoy, nosotros. Sí, ah, los McCoy, y ya no, yo, es Lupe. No, Susano pues, Santos pues, Flores. ¿Y si eran ustedes? No, eran los McCoy. O sea, te aventaste un jale. Sí, ahí. O sea, entonces él dijo, ah, no, pues toca bien. Tocan de poca. Vámonos, pero nosotros todavía ensayamos otro, como dos semanas, pero ya estamos. ¿Te acuerdas de tus compas? ¿Quiénes eran? La verdad, muy borrosamente, porque siempre no he sido muy buen fisonomista. ¿Cuántos eran? Éramos tres nada más. Un trío, bajo, batería y guitarra. Me prendió una vez que me tocó, fui a Los Toros y me tocó cerca de donde estaba la banda del... la banda taurina. Yo estaba ahí y de pronto, porque entraba el pichón, ¿te acuerdas? Entonces de pronto entré, ándale, entrábamos y no sé cómo me quedé cerca del que hacía... Y me le quedé viendo así, se me hizo bien interesante. Y cuando terminé, cuando terminó el señor, fui y hablé con él y le dije, ¿tú vives por ahí? Sí, de la cuadra. Y ya fui a su casa y tenía una batería bien grandísima, así, de las tamburas bien grandes, así, y un perro sarnoso. Sí, me daba miedo, pero yo quería aprender. El perro sarnoso. Sí, sí, no tenía ni pelos, tenía así todo así. Parecía salchicha. Y luego dicen, nomás acaricia el... No, no, no. Si quieres lo dejamos el ensayo para otra vez, ¿eh? No, y la primera canción que yo toqué en mi vida fue Blue Moon. ¡Órale! Sí, pues vivía cerca, sí, de San Juan de Dios. Sí, porque mis amigos se las... uno tocaba el bajo y el otro así, y tú sabes, vueltita de dedo, tan lente. Y él ahí me ayudó a agarrar las escobetillas. ¿De qué año hablamos, Vega? Exacto, era lo que le iba a preguntar. Sí, pues yo tenía... Exacto. Ya había dejado el chupón, o sea, espérame. Pero yo tenía como unos 13 años. Oh, estaba el morrito, sí, cabrón. Sí, sí, sí. ¿60s? Es que mi papá me regaló una vez unos timbales en Navidad que nunca los pedí. Pero me los regaló, mira, mijo, y así, y le pegaba y sonaban bien feo. Y luego le dice, pero ahorita te los arreglo con un... Prendió un periódico, sí, lo hizo por así, abajo. Y según él los iba en este caso a templar o no sé qué, que se le quema. Y yo no sabía si llorar o reír. O dije, me va a comprar otra cosa. No, no, no. Ahí pégale a uno. Al otro día todo el mundo acá con sus juguetes y yo, tac, tac. No, de pronto me di cuenta que aunque le pegara a ese mismo, tenía diferentes tonalidades. Órale, así. Órale. Entonces ya le empecé a hacer cositas y ya muchas veces, a ver, dale así. Y ahí sí fue cuando yo me fui metiendo a la cuestión de los ritmos. O sea, no sé, aparte me gusta bailar. Pues está bien. Pero ¿no? Con la cuenta no. Y tenemos otro invitado. Me cae que los pinches tres chiflados les quedan chiquitos, cabrones. Están especiales. Vamos a pasarla muy bien. Chiva, lugar de barrio, comunidad, etcétera. Totalmente Analco. Otra semilla de Analco. Sí, totalmente. Fíjate que a mí me pasó, no sé cuál sea tu siguiente pregunta, pero me imagino. ¿Le sigo? Sí, claro. Sí, lo que pasa conmigo es que, siguiendo la cuestión esta de cómo le empezó a dar a uno por la cuestión musical, pues en porque la secundaria... tenemos otro baterista. En la secundaria coincidimos todos los de mi generación, desde Alfonso Guerrero, en paz descanse, y Ventura Flores, Hugo Flores Cervantes, todos ellos que empezaban ya a... Hacían una palomilla verdaderamente increíble en la secundaria 2 y a mí me tocó compartir en un momento dado mi asiento, que era de dos plazas, con un muchacho que me caía mal. Era el gordo Escoto. Uy, hijo, ya Escoto. Y era de... Sí, Escoto. Con eso. Y era de los... Si fuera hombre sería otra cosa. Un gordito ahí, que medio lento, y yo me empecé a juntar con los malvados y gordo. El niño Orsúa. Ándale, que un día me invita a ver tocar a su hermano. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué toca para ¿Ese esto? Gordito o Chiva? Ese gordito. Órale. Se llama Reyes Escoto Gutiérrez. Y entonces él, precisamente por esta calle de aquí, de Prisciliano Sánchez, hubo un lugar que se llamaba El Hildas, por allá en 63, 64 también. Y ¿para tocadas, Chiva? No, ahí tocaba un grupo que se llamó Los Monstruos. Ah, ¿cómo entonces, no? ¿Estaba Oscar Rojas? No, ¿ya? ¿Todavía no? No, nada que ver con Los Monstruos. Este, Felipe Maldonado, sí. Ah, sí, por supuesto. Que fue Felipe después. Y fíjate Alonso, que tenía su gracia porque él era pasajero, pasó por Guanato y se quedó y formó parte de Los Monstruos, porque posteriormente fue pues Maldonado del Peace and Love. Totalmente, bueno, también Polo, es que ellos ya se conocen, sí, en Tijuana. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero para mí fue algo totalmente inaudito, o sea, claro, porque al ver tocar a Beto Escoto en paz descanse, desgraciadamente. El wow, que tocaba, Chiva. Beto Escoto, la batería. La batería también. Baterista, muy excelente baterista. Y ahora quiero aprovechar para hacer un pequeño reconocimiento, porque pues homenaje no sé, pero a todos los bateristas de esa generación de las que ya nadie se acuerda. Pero sí, estoy que de acuerdo contigo, cabrón. Increíblemente buenos, desde el señor Felipe Tanaka. A quien tu maestro. Sí, ¿cuánto claro, tiempo duraste como alumno, Chiva? Duré muy poco. Poco, pero sí fue tu después maestro. Te voy a platicar. Porque él habla, él me comenta de ti. Ah, no, yo, maestro, él sabe. Sí, nomás dice, ay, vieras que el Chiva como era. Totalmente. ¿No te crees? Pero, oye, por ejemplo, había sí, otros bateristas, permíteme mencionarlos porque pues ya nadie se va a acordar de ellos. Dilo, entonces, dilo, cabrón, porque para eso es el programa. Había batacos como el Maguas, que era en aquel entonces era muy popular los ritmos brasileños. Entonces dime si sí, Chiva, samba, dime de grupos, del baterista al grupo que pertenecía, ¿te recuerda eso? El que me estás mencionando. El Maguas tocaba, pues era más como aquí y allá, tocaban las orquestas. Órale, órale. No era tanto de tocar grupos en ese tiempo, ¿no? Sino esos eran bateristas profesionales. Meseros. Ya. El Chino Hermosillo, el primo de Gus, el Chale, que fue el que me apinó mi batería, primer batería Yamaha, y todos los de esa generación, mis respetos, porque muy buenos. Saludos, saludos. Y el señor don Felipe Espinosa. Ah, maestrísimo, cámara. Ahora, ¿se conocían ustedes tres de aquel tiempo? Él y yo de repente por ahí fuimos a coincidir más de alguna vez por ahí en esos tuburios de gigante. ¿A unas pecadoras o qué? No, estábamos muy pequeños. No, es que luego, pues, de ahí a mí me dio la inquietud y ya en la clase de talleres en la secundaria 2 empecé a hacerme unas baquetitas. Y con el tiempo disque formé mi primer banda, que fue ahí en mi barrio. ¿Cuál, Chiva? ¿Nombre? Yo le llamé Los Espías. ¿Qué tocaban, Chiva? Fíjate que nos tocó algo muy raro porque pues no sabíamos casi nada realmente. Entonces ensayábamos en un lugar donde había un grupo de música cubana que en aquel tiempo se llamaban Jaime y Mercerón. Ensayaban ahí en las calles de Mariano Jiménez, Matamoros y Gómez Farías y Gigantes. Entonces ellos ensayaban, tenían un lugar allí y con mi amigo el Coco y otro compañero que desgraciadamente no me acuerdo su nombre, dice que hicimos un trío, pero ahí la cosa era que fue cuando vine a conocer al señor don Prisciliano Sánchez Espinosa, que en paz descanse. Sí, don Prisci. ¿El pues, qué era ese señor, Chiva? Él rentaba batería. ¡Ah, él es! El que le voló una el París. El Chapala también rentaba batería. Bueno, el Chapala es el que dice. Después, pero en realidad el jefe Pris, fue don Prisciliano. Bien. Era una cosa fabulosa, era bien, como la librería, pero llena de baterías. Yo aquí, a quien conocí también que rentaba equipo, era la mamá de un integrante de Nomus, pues, que era aquí en San Juan de Dios. Sí, sí, Juan. Doña Sonia. Doña Sonia. Doña Sonia, la mamá de Juan. Sí. Y don Toño. Y don Toño. Es que en aquel tiempo todos rentábamos, los de la calzada para acá. No teníamos otro. ¿Cuánto dura todo? ¿En qué tiempo estamos hablando, Chiva? ¿Años? 64. Ya 64. No, 60. 64. Yo estaba en la secundaria. No te azotes, Chiva. ¿Sí? Órale, órale. Sí, sí, sí, porque luego de ustedes, ahí... Ustedes son de la juventud de la oleada, sí, cabrones, que pegó. No lo vas a creer, después de Los Espías yo armé una banda ahí con los compañeros de la secundaria que nos llamamos Los Supermachos. Perfecto, por la revista, obviamente. Por Rius, claro, lógicamente, claro. Y tocábamos Rolling y tocábamos, claro, porque claro, el guitarrista en paz descanse... El doctor Luis Carlos Ramírez García, en paz descanse, el doctor, de todos nosotros, muy buen guitarrista. Él era muy contemporáneo al guitarrista de los Blue Boys de aquel tiempo, que era Héctor Hinojosa, y que era reconocido como muy bueno, bueno, entre otros, sí, de ese tiempo. Sí. Y hicimos esa banda y llegamos a tocar hasta en el Antonio. Yo tengo por ahí todavía uno de los... Rodarte, dime, ¿cuánto dura Los Caritas? Los Caritas duran un año aproximadamente. Duran un año para poder dar paso al siguiente grupo, porque en ese tiempo era muy difícil, era difícil tener un grupo de rock, máximo que éramos moros de 12, 13 años sin lo económico, porque no había tocaban, lana. Ya tocaban en las casas, ¿dónde tocaban? Primeramente empezamos a tocar en las quinceañeras, las experiencias esas eran bien buenas, porque ibas a tocar con una quinceañera y en esos principios te ponían así en un lechito, así como ese ahí, y empezabas a tocar. Y al baile de la quinceañera, todos los morros y las chavas, todas iban y te rodeaban como si fueras sí, a los, sí, los fueron, Beatles. Era muy atractivo, sí, para las mujeres, sí, los músicos, supuesto. Y de esa época sigue no siendo. Sí. Sigue siendo. Sí. Y, pero después de ese año viene otro grupo. Vienen Los Chícharos. Los Chícharos. A ver, Los Chícharos, ¿por qué, cabrón? Porque era el que... Los Chícharos eran los que andaban con el equipo, ¿no? Es bueno, eso, en ese tiempo tengamos no. Tengamos a nuestro Winnie, al Hippie. En este caso, no. El Chícharo era yo, porque mi abuelita me decía el Chícharo. Ah. No sé por qué, por pequeño, porque estaba en la vaina de mi jefe o qué sé yo. ¿Sí me entiendes? Mi abuela baila, me pone el Chícharo. Mi abuela me pone... Ay, mi abuelita, donde esté la quiero un chingo. Y me pone el Chícharo para cuando nace el rock. El primer grupo, la gente nos bautizó como Los Caritas. Pero el segundo grupo, ya con otros nuevos elementos, con otra visualización. ¿Qué elementos eran? Para ese tiempo, yo agarré a dos de mis hermanos, un baterista y un bajista, que cantaban muy perrón y tocaban muy bien. Y entonces nos metimos de lleno a tocar. Yo recuerdo, teníamos 13 años. Y nos metíamos a tocar Led Zeppelin, lo mejor de Doors, Eric Burton, Los Animals, Ten Year After, y cosas así especiales. ¿Por qué? Porque había que competir. De Los Caritas dejaron los 60s y entran a los 70s Los Chícharos. No, fue de 68 a 69. Finales. Y de 69 para el 70 sí. Empiezan Los Chícharos Blues. Nos pusimos Chícharos Blues. Ya, como te digo, fue por el apodo de mi abuelita. Yo dije... Soy el líder de esta banda, yo le pongo el nombre que yo quiera, con mi guitarra, un bajista y un baterista. Nos encantaba oír a La Crema, nos encantaba oír a Jimi Hendrix, porque... Claro. Bueno, hasta la fecha, nosotros hemos tenido aquí con Roberto González y con Ennio Basura Fresca, tríos. Yo me siento bien confortable tocar con un trío, y más con músicos como Roberto y como Ennio, que no sé, son artistas que nacen de la música, que les flota el talento. ¿Y qué tal con Los Chícharos? ¿Cuánto tiempo? No, pues nos aventamos unos buenos años hasta 1977. ¿Una década casi? Sí, una década. Y lo curioso de esto era que todos, pues, no pasábamos de 15 años y nos contrataban para ir a los eventos con Spiders, con 39.4. ¿Les tocó tocar con sí, con todas las bandas fuertes, con Fachada de Piedra? ¿En qué lugares? El que está en Ávila Camacho y Circunvalación, la Gran Funda. El Colegio Victoria, arriba. En Zapopan, en el Pigal, y que eran templos de... No, nomás era Lucifer. En Zapopan había era una quema de lugares de rock and roll, donde tocaban, por ejemplo... Tlaquepaque. Nadie menciona, yo voy a mencionarlo, para eso este programa. Claro, estamos hablando de leyendas y gente de esos espacios. Bueno, había un grupo que se llamaba Los Swans, donde tocaba ¿Los Carlos. ¿Qué? Los Swans. Swans. Muy bueno. Un grupo muy bueno. Ahí tocaba Carlos Robles. Era un guitarrista tremendo. Por ejemplo, otro ¿Te grupo. ¿Te acuerdas de ellos, Vega? Los Swans. No, la verdad. Nah. No. ¿Tú sí, Chiva? Sí, claro, cómo no, porque después fui parte de un grupo El Hormiguero y teníamos una relación. ¿Ustedes estuvieron en un gran número, quiero decir, guato, de grupos, verdad? Algo, sí. Algo de eso. Tú cuéntame de otro grupo viene. Cuando empecé a tocar ya para... Después de tocar tus timbalitos quemados. Sí, con Frankie, con el de Frankie Alfredo y París, su papá, cuando ellos llegó de Estados Unidos, traía equipo Silverton. ¿Te acuerdas de los Silverton? Entonces yo tenía mi batería, yo tenía una Sonor, entonces... Sonor, no sé cómo estuvo, sí, que hicimos sí, una banda, bueno. Y el papá nos era nuestro director, y luego él puso un restaurante que se llamaba el Tonkin. Y hacía, ¿Dónde estaba? Federación. Y la calzada. La calzada, cuatro cuadras, y hacía todos los domingos tardeadas. Entonces ahí tocábamos nosotros y también rentaba para eventos. Mira, déjame un paréntesis. Intervengo por lo siguiente, puta madre. Ahorita en la actualidad, todo pinche mundo está escribiendo sobre el rock en México. Cabrones, aquí está la neta. El día de hoy, en el programa Sesiones con John Bean, Rock and Roll y todo ese rollo, aquí está la pura neta. Porque ahí está fantaseando y alucinándose, escribiendo de disparates. Ayer nos dimos cuenta de uno, inclusive hablan del Arrabal, cuando son burgueses, cabrones. El Arrabal era el proletariado de las clases bajas. Claro. De estos muchachos vagos que andaban en la zona roja y que andaban rock and rolleando. Síguele, cabrón. Sí. Un homenaje a este trío. Gracias. Después de eso, no sé cómo estuvo que un día me encontré a Hugo Flores sentado a un lado de mi cama y me despierta. ¿Qué quería? Que tocara con ellos, y el grupo se llamaba Los Liverpool, y ahí tocaba Roberto. El Chiva tocaba con ellos, y yo le dije, ¿tienes tu batería? Que sí, pues vamos, porque no tenemos baterista, y no sé cómo estuvo, y de pronto yo ya estaba subiendo las cosas, y nos fuimos a su casa. Él vivía ya por Revolución, a la vuelta del Palenque, por allí, el Sutaj y eso. Órale. Pues ya nos fuimos, y ahí conocí a Toncho, porque a Toncho yo ya lo había visto con un grupo que se llamaba Los Gatos. Los Gatos. Me lo vi cantando. Pero ese día ya estaba él tocando con ustedes, con los, sí, Liverpool. Claro, porque salimos de la secundaria 2 y hicimos, pues nos invitaron los Guses, ¿no? El Gus y Ventura, Alfonso y a mí. Pero hay una historia ahí. Hay una historiota. Un pequeño. Sí. ¿Ya era Toncho el tipo carismático sobre el escenario? Toncho siempre ha sido cantante. Pero o sea, carismático. Sí. Estamos hablando de que Toncho era carismático. Él tenía esa imagen que tú no... Que tú quieres ser su amigo, ¿entiendes? Porque, o sea, no sé, aquí está... Este trío acompañó alguna vez a Toncho. Les dio un estatus... No lo acompañamos, tocamos. Chiva, por favor. ¿Les daba un estatus estar con Toncho? Yo sí lo acepto. Perfecto. También, en la parte que me tocó en mi tiempo. Musicalmente empezamos, o sea, él y yo, por ejemplo, ahí apenas empezamos a querer, porque coincido contigo totalmente, las reuniones en el Jardín de Analco en aquellos tiempos. Me imagino, cabrón. Sensacional, mi compañero... Berumen Alonso, un abrazo. ¿Se acuerda? Un abrazote, un buen Enrique. Compa de Toncho hasta el final. Sí, él lo cuidó todo el tiempo. Sí. Entonces, haz de cuenta que ahora que mencionas la personalidad de Toncho, yo no he conocido a nadie como él, hasta ahorita. O sea, en cuanto a su Estoy personalidad, de acuerdo contigo. Como Alfonso Guerrero, amistoso, pero... El tipo te contaba, o sea, tú pasabas horas riéndote en el Jardín de Analco, nomás era viendo muy especial. A Hugo Flores Cervantes y cantando. Y Alfonso Guerrero. Era una cosa, en aquel entonces todavía no se era... Se mantuvo, una personalidad muy cabrona y se la mantuvo hasta el final. Se fue. Totalmente. Es que era, así era él. Yo te recuerdo a ti en la Plaza de Toros El Progreso, 77. El concertazo así de 2 semanas que organizó el carnal este, recuérdame el nombre, Ricardo Alcalá. Sí, mi compadre. Y tú estabas ahí en la batería. Sí. Y voy a mencionar algo. Toncho Pilatos sale con su pantalón cortado por un lado y largo por el otro. Sí. Yo vivía en La Yañez, cruzando Gigante, estaba Cantarranas y enseguida El Cristo. Yo vi al hermano, amigo de mi hermano Alex, nivel primaria, hacer eso en El Cristo, El Urco. Fue una moda que implantó Toncho dentro del rock, dentro de los rock and rolleros. Y tú estabas ahí. Sí. Platícame de ese concierto, cómo llegas. Después de tus grupos que mencionan, ¿ya llegas con Toncho o todavía hay anteriores? No, Toncho, y después de que yo ingreso con Liverpool, nosotros seguimos, Toncho y yo, por aparte, hicimos otra banda que se llamaba La Noche. Famosísima La Noche, el grupo La Noche. Platícame, integrantes. Integrantes, Ángel Monstruo. Chuyín, que tocaba en un grupo anterior que se llamaba Los Soñadores. ¿Chuyín qué? ¿Barrera? Chuyín Barrera. No recuerdo. Porque Chuyín también estuvo con Toncho. Sí, él también tocó batería con el grupo. Sí, no, pero era un Chuyín de una banda de la colonia del Fresno que se llamaban Los Soñadores. Los Soñadores. En el tiempo de los solos, de los beeps, del Hormiguero. Órale, sí. Y estuvimos en el Canal 6 y de ahí se tornó el grupo. Pero dime los integrantes, todos. ¿Te acuerdas? Hugo Cervantes y Ventura. ¿Qué instrumento? Flores. ¿Qué instrumento? Hugo Cervantes, guitarra, requinto. Ángel Monstruo, contrarrequinto, piano, Ventura Flores. Ventura. Voz, Toncho, y en la batería estaba yo. ¡Carajo! Ya era un pre-Toncho Pilatos grupo. Sí. Terminando ahí, Toncho y yo organizamos una banda que se llamaba La Noche, pero traíamos la idea de hacerlo como también como banda, porque en ese tiempo nos empezó a gustar Chicago, metales y empezamos a juntar elementos, pero era muy difícil con ellos porque ya eran personas más adultas que nosotros y ellos ocupaban ingresos, entonces teníamos que pagar hasta el ensayo y cosas así. Y le dice, no, vamos a cambiar, vamos a dejar eso y nos volvimos el Renacimiento. Pero, a ver, ese nombre de La Noche estaba bien chingón, ¿a quién se le ocurrió? ¿Verdad, Lemus, que está chido La Noche? Sí, la verdad no quiero mentir y no recuerdo para qué edad. Yo sí le mandé a pintar un sol a mi batería así, oscuro y al frente así como que reventaba sobre negro y hacia La Noche. ¿Y qué viene de La Noche? Pues el día, ¿verdad? Sí. O sea, ¿tú nunca rentaste batería? ¿Siempre tuviste la batería? Renté, pero un día no me quisieron rentar porque ya la tenían rentada esa batería y yo me sentí triste. Mi mamá me dijo, ¿y cuánto cuesta una de esas? Fíjate, a mí me pasó y yo le dije, hicieron paro pues tanto, y me la compró. Qué barbaridad. O sea, ¿te acuerdas qué batería era? Una Sonor, Casa Lemus, fuimos, ¿y cuál quieres? Esa. En ese tiempo era ¿cuánto Ricardo? Bailaba una de esas ese tiempo? Yo como 3,000 pesos. Ajá, era una buena feria. Sí, mi mamá me dejó perplejo así todavía, donde quiera. Ella siempre ha estado apoyándome. Cuando yo empecé a tocar, y le decía a mi papá, aquí te quiero a las 10 de la noche. Clásico. Y mi mamá le daba un tecito. ¿Y qué le echaba? Y yo me iba a tocar. Y ella decía, ándale. Y ya me salía, mi papá se quedaba dormido. Y ella siempre me apoyó así. ¿Y qué grupo estamos hablando? Con Toncho. De Noche, La Noche vino. Hicimos un grupo que se llamó El Renacimiento. Renacimiento. Sí. Entonces yo tuve una pequeña problema con unos amigos que no eran muy mis amigos. Y me fui a Chicago. Rápido, en aquellos años. Sí, me fui a Chicago para. Mi mamá se puso así, asustada, y le dice: no, no, no, vete con tu tío a Chicago. Ah, órale. Y como en 3-4 días me fui para allá, y cuando vine ya estaba Toncho organizado con el Güero, con. El que conocemos del LP. Ándale. Entonces ya. Yo ya conocía las canciones, entonces yo llegué y ya vi que yo no cabía con ellos después de como 3 años. Yo le dije, ¿sabes qué? Hay que meter luces para que el grupo se vea así. Y entonces yo compré foquitos de 100 de colores y los puse en tablitas y hice un tablero como con apagadores de las luces caseras, ¿no? Sí, lo sé, sí lo recuerdo. Y la gente pensaba que traían pianista. Porque como yo me sabía las canciones exactamente, los parones, las entradas, los redobles, o sea. Y yo iba a los ensayos y en el cuartito donde se ensayaba yo les marqué a cada uno su área de luz para que la buscaran. Porque yo digo, es que no se trata nada más de tocar. Para eso, así paraditos, pues ahí están los tecolines, los panchos. Es un grupo de rock. Entonces empezaron a ya gesticular y a moverse y a hacer ciertas poses. Entonces fue cuando yo empecé a organizar vestuario. Tú sabes, blusas, camisas, inclusive blusas de mujer, toncho con pedrería, y las calcetas por fuera, números de no sé, todo lo que se me ocurría. Yo, para mí, alguien que me enseñó a ver ese tipo de colores fue en una revista que se llamaba Archie. Es que no había moda realmente aquí, y cuando veíamos, cuando yo veía esas revistas, había un personaje que traía siempre ropa así de colores bien contrastantes, que se llamaba Carlos, así, morados con grises y las camisas amarillas, o sea. Entonces, todas esas cosas a mí me llamaba la atención. Todo eso coincidimos desde su servidor y ustedes, esa inquietud de la juventud, ¿no? De ese tiempo. O sea, no nos quedábamos con brazos cruzados, sino que estábamos continuamente como tú, los aparatitos, tú la guitarra, el chivo la batería, la greña, la ropa, los colores. Pues yo me acuerdo que en la esquina de la casa había una vidriería y las hijas del dueño tenían un renolito. Sí, un Renault, y lo decoraron con monos precisamente como los Archi. Había otro programa donde salían otros con pantalones acampanados, rayados y todo eso. O sea, era fabuloso. Tú, Chiva, ¿qué viene después de lo que me mencionas? ¿En qué momento llegas a ese famoso trío de Chester Blues Band? Porque estabas bien morro, cabrón. Sí, claro. La foto que nos manda Chester cuando ya estuvo de invitado aquí, estaban bien morros los tres, y una foto que nos encantó a mí, Susana, en el patio de una casa. Sí, mira, ¿cómo llegas a Chester, cabrón? José. Para mí todavía, nadie como él. Estoy de acuerdo. Un guitarrista como él, no. Pero anyway, estaba yo con este grupo, como les comento, yo ya había empezado antes y entonces una cosa llevó a la otra. Yo salí de la secundaria 2 y me fui a La Boca, la escuela, la antigua. Entonces resulta que ahí una vez alguien que me conocía, me invitó a oír a su grupo. Órale, ¿y qué? ¿Y en dónde tocas? Pues allá en la colonia Morelos, ve un día. Era Pepillo Navarro, en paz descanse, tecladista del grupo El Hormiguero, pero en ese tiempo él tocaba con un grupo, se llamaban Los Vips, que era el tiempo que les comento de Los Soñadores, de Los Blue Jeans, de todo ese montón de grupos de aquel lado. Y yo fui una vez, yo ya tocaba antes, ¿no? Pero llego yo ahí a la colonia Morelos y el guitarrista Manolo Uribe me pone a sacar, acababan de traer el disco número uno de los Doors. Hacía una semana. ¿Es ya, el Waiting for the Sunshine? Que habían sacado el disco, el primero, el de Light My Fire. Y ellos ya lo traían porque en aquel entonces la idea era ir a la frontera a comprar instrumentos, sí, traer jabones, sí, sí, traer ropa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Licito. Principalmente Tijuana. Ah, ahí era donde se surtía toda la banda. Entonces ellos habían traído el disco de los Doors y buscaban disque baterista. Pues me ponen a ensayar, a tocar en el estuche de la guitarra. Y me ponen a tratar de sacar When the Music's Over. O sea, no lo podía creer, ¿qué es esto en mi vida? Sí, o sea, algo totalmente ahora totalmente. Pues ya es, la tocan hasta en cumbia tal vez, pero en aquel tiempo sí, no, era no, música de otro mundo. Sí, sí, sí, sí, sí. Otro sentido. Sí, fue un impacto para todos. Fue impactante el rock and roll, así. Sí, cómo no. O sea, y más nosotros como nuestro país, la música cultural que yo siempre lo he dicho, en la frecuencia de los radios, toda la música en México era buena, vernácula, cumbia. Ahí tenemos al maestro Mickey Laure, nuestro Bob Marley. Hombre, él fue entonces, el primer rockero en Guadalajara. También, ay, entonces, si no... pero te fijas tú que fue un impacto de mucha calidad. Las baladas, sí. Todo eso tenía que ver. Fue en el tablero de los radios, no había música mala. Y entre esas estaba el rock. No, definitivamente, te digo, yo los músicos que alcancé todavía a mirar desde los tiempos aquí de Lildas con los monstruos, muy buenos. Y les pido de favor a ustedes tres y les encargo, de toda esa gente que sobrevive, por favor, comuníquenlos e invítenlos ustedes mismos a contactarnos con nosotros para que estén así presentes con claro. Ustedes. Tú, cabrón, a ver. ¿Qué sigue después de los bueno, chícharos? Sigue de los chícharos. En ese tiempo la escuela musical, la escuela musical era limitada, limitado en los aparatos. Para hacer una banda había que joderse de veras. No había feria, no había aparatos sobre todo. Recurríamos, por ejemplo, con Chapala, que te rentaba unas baterías. Era barato, 30 pesos, pero te daba una batería así, formada de colores, con unos platillos bien feos, y te daba cueros de burro en la tarola que sonaban regacho. Pero la fiebre de ir a tocar el rock te hacía rentarlas. Sí, la rentaba de una forma más accesible que Don Prisciliano. Sí, porque eso era. Te hacía firmar. O que alguien le respondiera por ti, que tu jefe que firmara. De tu casa. Ah, no, con aval. Sí. Entonces, también en lo musical, las escuelas, no había escuelas. Y todos los cuates que tocaban, sin agraviar a nadie, era su rollo, nadie te quería enseñar, nadie te pasaba rollas. Si ibas a ver un requintista, un bajista, un baterista, se volteaban por un lado así los cabrones y te quedabas tú, qué pez, qué ojetes, ¿no? Tú ya tocabas tu guitarra, tu requinto. Sí, pero... ¿no? Mi idea siempre fue crecer y crecer y crecer y aprender y aprender y aprender. Por lo tanto, teniendo una edad bien corta, nos íbamos... Hubo un guitarrista en Guadalajara, ahí por mi barrio, que se llamó Jesús Hernández El Chito. Un rock and rollero, mi compadre. Él y yo hicimos unas bandas y nos íbamos a San Juan de Dios. ¿Por qué íbamos a San Juan de Dios? Si ahí era el talón, las viejas, tú sabes, las poqueanchis y todo aquel ya onda. Sí. Pero había algo bien suave. Ahí te encontrabas con guitarristas, te encontrabas con el grupo de los Gibson Boys en el 7 sí, Leguas, cabrón. Sí, sí. Y veías tocar a Mario tocando, la guitarra, a Mario Romero. Tocando la guitarra, al Brujo, a Trino Leroy. Y veías así toda esa gente en la zona, cabrón. Entonces no quedaba otro camino más de que arrimarnos a esos lugares para ver a grandes maestros. Pero es tan curioso que estamos hablando de lugares que eran de música popular, o sea... Cantinas, rancias, cantinas. El rock entró a todos los lugares, lugares, Carlos, y entre esos ustedes. Toncho Pilatos tocó la tarara. No te azotes. Sí, una noche, y Rubén Espadas, lo conocíamos Toncho y yo, y desde, pues un día, vénganse, cabrón. El de los picolísimos. No, o sea, integrantes de esos que estuvieron en la tarara... ¿Te acuerdas? Sí, pues Pastelo, el grupo original. El grupo original. Todos, el güero, Pastelo, o sea, el original. Entre la oscuridad de las que quemaban. No, de las luces, oye, Vega, entre la oscuridad de las luces que quemaban las alas de las mariposas. Todo, o sea. No, día, eran bien lindas las pecadoras. Ese día no cobraron la bailada, estuvo bien. O sea, se llenó de más hasta fuera del lugar, había gente ese día. Qué loco, el grupo se fue vestido para show, con vestuario. Agradezco que estén, porque estoy seguro que de esto mucha gente no se acuerda. También ni sabe. En las cascadas. También en las cascadas. Una noche. En las cascadas, que es una casa acá, sí, de sí, nota sí. Musical. No, y fíjense que, por ejemplo, Susana y el John Bean, que éramos de la misma colonia Yáñez, nuestro camión, ¿se acuerdan? Era sección 6, sección 7. Sección 10. Y el sección 7 diario venía por Gigantes y daba... No, venía por la calzada Independencia y daba subía vuelta en Gigantes y nos aventábamos el show todos los días. las guapas ahí, los que creían que estaban conquistando, estando enfrente de ella, llena las cantinas de guachos con su uniforme, que después se lo prohibieron a los cabrones. Sí. Exacto. Y ahí presentaba a Vicente Fernández. Sí, empezaba Don Chente. Entonces yo tengo un compa que tenía todavía un volante de aquella época, lo vendió muy bien. Entonces, continuamos, Vega. Ahí había que ir a la zona, a la matiné. También era de, eran bien buleros, cabrones. Pues es que ya vienes de la tocada, 4 de la mañana, y dices, vamos pasando a la matiné, ¿no? Y no falta quien necesita un raid. Definitivamente. Ese era el juego. Chiva, platícame cómo llegas a Chester Blues Band. Allá íbamos. Lo que pasa es que haz de cuenta que mi madre, en paz descanse, fue profesora normalista. Ahora, toda su vida, colega. A alcanzar la medalla Altamirano. Sí, sí, o sea, sí. Ella todavía más de 50 años. De servicio. En servicio. Entonces, los hermanos Pulido y yo fuimos escolapios de la ahora extinta Escuela Modelo, que se ubica ahí en el barrio de Analco, en la calle de Analco y Medrano. Y eran compas. Y entonces nosotros, ellos siempre vivieron a la vuelta de donde yo viví. Yo viví primero en Analco y luego ya nos cambiamos. Yo tenía 10 años y nos fuimos a Matamoros, que es donde yo actualmente vivo. Matamoros, Guadalajara, no Tamaulipas. Y entonces nos conocemos desde la primaria. Por cierto, Mario Pulido, y te debes de acordar, hermano, siempre me trajo en jaque en la primaria. Desde primer año me daba coscorrones. ¿Mario? Mario Pulido. Era vaguísimo el tipo. Y como yo era un niñito totalmente ingenuo e inocente, todavía, pues así fue como nos conocimos desde ese tiempo. Entonces fue, por ejemplo, muy curioso que hubo un momento dado en que pues nos empezamos a querer hacer músicos. Un buen día me invitaron a su casa, que era la calle 50 y 12 de octubre, en paz descansen sus papás, y pues fue algo muy impresionante. Digo, no me acuerdo exactamente cómo fue que de repente empezamos ya a tratar de querer tocar juntos, porque te acuerdas, ya estaba Frankie y había otros grupos por ahí, y tocábamos cada quien en sus grupos, pero como coincidíamos en el barrio y todo eso, alguna vez me invitaron a su casa cual va siendo mi sorpresa, porque José, en paz descanse, en ese tiempo ya tenía discos precisamente como de Miles Davis, de Grateful Dead, de las Madres de la Invención. Ya. Entonces, muy adelantado. Yo venía de escuchar cosas también en ese tiempo, pero ahí fue como algo que... Y desde ahí empezamos como que nos entendimos también, que de ese tiempo es la foto que tú miraste. Y tomar la línea del blues. Bueno, es que definitivamente, ya lo dijo Mario, desde el nombre de Chester, you know, es por Howlin' Wolf, pero entonces lo que pasó es que José tenía muchos discos de blues. Entonces él fue el que de alguna forma nos marcó el sendero. ¿Te acuerdas, Chiva? Definitivamente. Que ese trío decía que nada más había tres grupos de tres. La Crema, Eric Clapton, Jim Baker y Jack Bruce. Jack Bruce. La Experiencia, Jimi Hendrix, Mitchell y... ¿quién era el otro de La Experiencia? Ah, pues Noel Redding. Noel Redding. Y Chester. Los tres mejores grupos en trío. Sí, ahí ya La Crema, La Experiencia y Chester. Ajá, la baraja. Te digo, ya desde ahí empezamos a querer tocar y bueno, ya... De ahí ya es otra historia, ¿no? Y piezas originales propias, Chiva? Sí, cómo no, siempre tuvimos, pero nosotros de un principio, no sé cómo, por qué, pero nuestro leitmotiv fue improvisar. Y era una clásico de, para la 90% de todos los grupos desde entonces, porque aún ahora es terrible, no lo puedo creer, pero la mayoría de músicos no saben improvisar. No tienen, no sé por qué, o sea, sobre todo ahora los jóvenes que se meten a las escuelas de rock rápido y se les olvida que también hay que... ¿Las escuelas ayudarán a la improvisación? Bueno, ahí se establece la técnica básicamente, pero tú tienes que utilizar todas las herramientas que te ponen en la mesa, ¿no? Entonces ya depende de ti, de tu creatividad. De ti como músico. Pero sobre todo es muy importante oír todo tipo de música. Digo, al menos por lo que respecta a mí, si algo había, por ejemplo, te lo menciono de nuevo con José en Paz Descanse, era cualquier cantidad de discos impresionantes. Pues estamos hablando de la época en que nos daba por coleccionar. El John Bean le siguió, sí, coleccionamos aún Susana y yo, pero todos teníamos una gran colección en casa. Y estamos hablando de que combinábamos Frank Zappa, Led Zeppelin, Black Sabbath, Miles Davis, o sea, teníamos todo eso en nuestras discotecas. Claro. Sí. Hablando acerca de la improvisación, no hay escuela que te enseñe una improvisación. Perfecto. No la hay. Ahí entra el talento de cada persona, de cada músico. Hay cuates que se pasan toda su vida, 4, 5, 6 años en el conservatorio y son malos para tocar. No tienen métrica, no saben improvisar, son malos. Saben leer, pero nomás leen, pero leen como el robot, como el robótico. Tling, tling, lo que dice la nota, cuando se toca rock and roll y más el blues, un 110% es el feeling personal del que pulsa la guitarra. ¿Te daba por improvisar a ti? Yo improviso cualquier cosa, todas las músicas. Ya lo vimos. Vamos improvisando. Yo improviso cualquier tipo de música. Ya lo vimos, Susana y yo, te vimos tocar. Yo toco lo que pongan y lo que quieran, pero también hay una cosa. No con cualquier músico que te acompaña o tú lo acompañas puedes improvisar. Claro. Sobre todo dicen, hay que echar un palomazo, hay improvisados. ¿De qué estás hablando al improvisar? ¿De qué estás hablando? No puedes improvisar con cualquier músico. No tienen el talento ni la jerarquía para improvisar. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, voy a anticiparme un poquito al tiempo. Ennio Barrientos, Roberto Chivi y yo vivimos muchos años en los Estados Unidos. Nos íbamos a ver a todos los grupos. ¿Se encontraron? Sí, aquí nos conocimos, pero nos encontramos sí, allá. Sí, indiscutible. Pero se encuentran, no se fueron en bola, vámonos a Estados Unidos. No, ya nos vimos, caímos a la misma ciudad. Vega, ¿tú caíste a Estados Unidos alguna vez, así como nuestros compas estos? No, yo estuve en Chicago con un tío y me dediqué a trabajar y así aprender cosas nuevas. Sobre todo conocí un grupo allá que tocaba música chicana y no sé cómo estuvo que de pronto ya estaba tocando con ellos. ¿Quiénes eran, te acuerdas? No, no los recuerdo. No, es que, no sé, fueron días así como nebulosos para mí. Sígueme platicando de tu sendero musical. Después de La Noche viene, me dices que era, después del grupo La Noche viene... Hicimos el Renacimiento. Renacimiento, digo, después sí. Del Renacimiento... Ya fue a organizar lo que era Toncho, porque Toncho ya traía composiciones. Nos fuimos a Acapulco con un amigo que nos invitó. Y Toncho empezó a ponerlas en firme con la guitarra. Estuvimos casi 15 días allá. Y ya cuando regresó, yo tuve ese problema que te digo que tuve que viajar. Y ya que pasó el tiempo, pues yo me regresé y ya me integré con ellos. Pero fue... ¿En qué tiempo te reintegras? Pues antes de, como en el 73, algo así, 74. Todavía la década efervescente. Sí, empiezo con ellos en todo eso, pero cuando siempre estoy cubriendo, cuando de pronto no llega el güero o algún ensayo, entonces como yo toco batería siempre estaba ahí. Eras emergente, como por la lo lucha pronto, libre. Dale, no, Vega, no. Dale así, papá, y luego ya llegaba el güero y ya se sentaba. Entonces cuando ya un día el güero se enfermó, para ir a tocar al Teatro Insurgentes en México, estábamos en el Hotel Virreyes, esperando el evento al otro día. Pero hubo mucha fiesta un día en la noche y algo pasó y se enfermó el wherever. Carabel. Y fueron sus familiares por él. Y entonces nosotros, yo tuve que subirme a tocar para estar en el Teatro Insurgentes. O sea, ¿por casualidad te fuiste a México con Toncho? No, siempre andaba con el grupo. O sea, yo viajaba. Pero que te haya tocado, es que presentarte. Yo era el coordinador, o sea, del grupo, y también hacía de representante. Ajá, la baraja, sí, eras, sea, el caimán. Sí, Toncho y yo siempre estábamos juntos. Entonces él decía, tú te encargas. Acá con el dinero él no quería mucho con ese trato, porque él decía que yo era más comerciante y él no sabía venderse a sí mismo. Uh-huh. Y yo sí podía decir, no, el grupo está bueno, quiero que lo veas. Le decía, yo no puedo decir eso. Entonces tú tienes cuando... O sea, ¿cuánto cobraba un grupo en ese tiempo, Vega? Cuando estábamos, que agarraba una feria aquí en Guadalajara, por ejemplo, Casino Modelo, el Popular, todo eso. Pero ya vino posterior eso todavía un poquito. No, pues es que cuando no había así un contratante, el grupo organizaba. Sí. La mamá de Toncho y la mamá de Pastel, ellas organizaban cuando no teníamos tocada. ¿Nachita? Nachita y la mamá de Pastelo. El grupo no quería dejar de tocar ninguna semana. Entonces, cuando no había tocada para ese domingo, Nachita y la mamá de Pastel organizaban ahí por Constitución en un jacalón donde guardaban trocas así de esas grandísimas, y ellas se ponían en la taquilla porque decían que si se ponía alguien de los aguas, amigos, pues aguas. No iba a entrar nadie. Ándale, porque nadie iba a pagar. Yo sé, sí, sí. Pero todo el tiempo fue así. Nachita y la... Ella, ¿cómo se llamaba la mamá del Pastel? Y ahorita no recuerdo. Yo la conocí a la señora, sí, también. También. Muy bien, pero sí. No, ahorita no recuerdo. Fíjate qué buen paro las jefas a los hijos. No, increíble las señoras. Y a todos nos chiqueaban, pues, que un taquito. Y entonces siempre en su casa nos juntábamos muchísimo. Analco lo considero con una gran fraternidad de brothers. Todos. Todo mundo. Sí, estamos hablando desde el Tom de Analco. Que era, o sea, Analco... Mis respetos como barrio. Porque hubo gente de todo nivel en el sentido musical. Revolucionario, inquietos, ¿sí? Y muy cuates. Sí, muy generoso el barrio. Todos son muy generosos y muy compartidos. Exacto. Ahí todo el mundo, y cuando el grupo ensayaba, mucha gente se subía hasta por los postes para la azotea para estar viendo al grupo hacia el patio, ¿no? Chita, pues decía, bájense, y así todo el mundo. ¿Y cuánto redituaba esos momentos económicos? Pues mira, realmente el grupo nunca preguntaba. Pero cuando tú moviste dinero. Ah, cuando ya moví el dinero, sí se juntaba porque ya cobrábamos más de 10,000. Ah, era un dineral, sí, para ese porque tiempo. Ya viajábamos, y entonces el grupo, en ese momento. Cuando yo dejé el grupo de tocar, subí a Lupillo. Porque Toncho me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes más control en el dinero y estas cosas, entonces mejor busca un baterista que se encargue, porque para que tú te encargues del grupo ya, para que salgan las cosas así, porque si regresábamos de los viajes y regresábamos sin dinero, y sí nos pagaban, pero todo el mundo estábamos en el hotel pidiendo comidas y cervezas. Se la pasaban. Madrísimo. Y ya repartíamos y quedaba bien poco. Entonces, cuando ya nos organizamos, pues se compró el camión. Compramos el camión de la Alteña. El Cuculcán. Y compramos también, cada quien traía su camionetita, su carrito. O sea, a nivel se creció. Pero después se empezó a malgastar un poco de más, o sea, tus gastos subieron y espérense, y después dice, no se podía agarrar mucho dinero a veces de los anticipos porque te comprometes, ¿no? Hasta que sí. No sea. ¿Quién pagaba así mejor de los lugares? Que ¿aquí en Guadalajara? Digamos, en México les iba bien, les querían mucho. Iba muy bien, sí, en Chicago, el Salón Chicago, sí, estuvieron, el legendario Salón Chicago. Ahí. Además, una vez tuvimos una experiencia que subimos el equipo y había tanta gente que lo subían por acá arriba, tú sabes, la batería todo arriba de los brazos acá pasando. Ajá. Y entonces estaba arriba de, yo arriba del stage, recibiendo. Y de pronto un amplificador ya iba para otro lado. a ver, pero, o sea que todos venían así derechitos, ese niño para allá. Ya iba para allá. Los demás bandas, ya. Porque es que... Llenaban, es ¿verdad, Vega? Llenaban. A Toncho se le quería mucho en México. Y la misma gente, los mismos grupos, en la noche, en el hotel, iban todos. Nuevo México, Zig-Zag. ¡Ay, qué maravilla! O sea, iban a saludar, a estarse ahí hasta que amanecía, ¿no? Y chúpale, pichón. Y siempre teníamos una habitación donde nos quedábamos Toncho y yo y otro así. Siempre Rigo y Pastelo. Y así se hacían grupito como diciendo aquí, porque ellos eran bien tranquilos, Rigo y Pastelo siempre traían su bajo y nomás estaban así platicando y bien tranquilos. Y acá con Toncho se llegaba toda la gente, la prensa, los amigos, o sea. Y entonces si querías ir un rato a platicar, pues ibas a la habitación donde estaba Toncho, ¿no? Estábamos nosotros, y si no, pues te ibas a tu cuarto a dormir, porque Toncho siempre decía, el sueño es sagrado. Cuando vean a alguien dormido, no hagan ruido, porque a veces no concibes el sueño y de pronto lo agarras y ya no le hagas ruido, ¿no? Siéntete cómodo. Ese. Pero todo estuvo muy, muy fabuloso. Tú, Chiva, sígueles, dinos. No, yo digo, para mí, casi queriendo rematar gran experiencia que yo puedo agradecerle a la vida fue haber conocido a todos mis amigos músicos, porque te nutres de todos, ¿entiendes? Todos te aportan algo. La sencillez, la música, compartidos. Qué bonito comentario. Todo eso, ¿no? A mí me encanta y ese es lo que me hace feliz y estar en este tipo de con estas bandas, con ustedes. Con ustedes. Porque todos tenemos esa sensibilidad y ese gusto por la música, ¿entiendes? Eso nos une también como amistad. No sé, disculpen que me ponga emotivo, pero Vega, si quieres llora. No, es que en realidad a mí me encanta mi mundo. Sí. Una hora. Ajá. Madre, tenemos. Sí. Bueno, a lo que dice mi compañero, colega, amigo, también nos peleamos, ¿eh? No crees que todo el tiempo ha sido, uy, qué grandes amigos somos. Pero a estas alturas, lo más preciado. La experiencia los ha llevado. Nos da mucho gusto vernos siempre. Ahora. ¿Cuánto duras con Chester? Bueno, es que hubo una cosa muy curiosa porque entonces yo tocaba con el Hormiguero. Entonces ¿quién, a tocar... ¿Quién hizo el Hormiguero, tú? No, te digo ya estaba ahí, hecho. Yo llegué cuando... ¿Quiénes eran, Chiva? Era el señor Jorge Salles, uh-huh. que famosísimo bajista, muy conocido en el medio del jazz. 39. Manolo Uribe en la guitarra, el Topis, en el bajo y cantando. Él era el Morrison de la colonia Morelos porque se le pegaba la voz de Jim Morrison en aquel tiempo. Y Jorge empezó tocando teclado con nosotros y empezamos siendo nomás nosotros, Pepillo, Jorge, Topico, Manolo y yo. Pero luego, por ejemplo, ya Chester también tocaba y no sé cómo en un momento dado empecé a tocar con los dos grupos y llegué a tener eventos el mismo día. Y vámonos para un lugar a otro. De un lado para otro eran ya... En el receso de uno te ibas al otro, me imagino. Así fue. Ya después, por ejemplo, pues el Hormiguero en un momento dado llegamos a tener un super equipo para aquellos tiempos y ahí se acabó. Curiosamente. Y no Chester, sé por qué, pero con Chester. No, ya desde antes te digo, entonces sí, Chester sí. Empezó a ir para arriba. Me gustaría mucho comentar una anécdota de un poquito antes. Me gusta compartirla porque creo que le podía servir a muchos músicos, si me dan permiso. Adelante, es su programa. Resulta que, pues Chester, no me acuerdo exactamente, pero ya empezaba uno a ser muy connotado en el mundillo del rock, porque en aquel tiempo pues éramos no tantos grupos, entonces ya tenía uno un poco ya de desarrollo. Y algún día me tocó ir de visita a uno de esos lugares de los que menciona mi compañero ahí en la calle de Gigantes. Sí. Entonces en ese lugar, más de alguien, mira, aquí está Chiva, y que nos queda, pues un palomazo. No, que aquí está Chiva, pues que se suba. Entonces en este lugar había un entablado, de los de aquellos tiempos, y ahí había una variedad muy extrema para aquellos tiempos. Total que, ándale, que pues ahí va el baterista de los Chester, que se sube para arriba, ándale, súbete, échate uno. Fantástico, ya llego yo y ¿y qué onda? Pues cuéntale, ¿qué va? ¿Rumba flamenca? ¿What? ¿What? ¿Rumba flamenca? ¿What's that? ¿Sabes qué? Es el día donde he sentido más vergüenza en toda mi vida, mano. No hallaba yo qué hacer para que la canción se terminara. Imagínense el ridículo. ¿Rumba flamenca en mi vida? No, no sé. El tiempo se me hizo larguísimo. Y finalmente ya como que se acababa la canción e iba a parar. ¿Qué? No, hay que echarnos otra. Espérate, chiva, te va otra. Y otra peor, porque pues allá ¿cuál los, recuerdas las bandas la otra? Tocaban de salsa de aquel tiempo y todo eso. No, me he bajado peor que con la cola entre las patas. Pero mi mentor en aquel tiempo, el Huiloto, así le decían, un baterista también de ese tiempo, donde quiera que estés, mi Huilo, se moría de la risa. Y entonces el gran rockstar ahí, pues, ¿en dónde quedó? Entonces me dicen, no, mira, Roberto, si quieres ser baterista, aprende a tocar de todo, mano. O sea, no puedes decir que eres baterista, o sea, ponte a estudiar y haz y esto. Y esa es una de las grandes lecciones que he tenido yo en mi vida, ¿no? De que en realidad ¿Cuánto tiempo dura la vida de Chester musicalmente? Porque te vas. Sí, bueno, fíjate, yo como estuve fuera 20 años. ¿Estuviste 20 años fuera de Guanatos? Y allá con el... Sí, sí, ahorita vamos a hablar de su encuentro. Pero nos vamos a los saludos. Acércate, hija, tráete la silla. Salud. ¿Así te la avientas? Ah, de perfecto. Monterrey. La silla de Monterrey, este cabrón. ¿Será posible? Ay, ¿cómo será? Bueno, vamos a enviar los saludos de hoy. Sergio Fon, que nos está viendo. Ah, desde querido compadre la Feria Tecla. Del libro. Saludos al Chiva y a todos. Saludos, compadre Sergio. También quiero mandar un saludo especial a nuevos seguidores en nuestro canal en YouTube, que se llama Partituras Perdidas. Son Renata Vicente y Juan García Guillén, que son mis sobrinos. Pero son las nuevas generaciones de rock que nos Renata, van a acompañar. Madre, ¿quién? Renata Vicente y Juan García Guillén. Ah, órale, sobrinos. Muchas gracias. Pastel Pilato, queridos. Saludos a todos y abrazos. Oh, un aplauso a Pinchi Pastel, un aplauso. Oh, ¡repórtate! Mario Hernández de nuestro compísima de la Yañez. Ah, queridos, queridos de grupo ahora Navajo, ex. Saludos a Mario. También saludos a Chuy Hernández desde Tepa. Ah, mi querido compa Chuy. Tenemos también a Martín Weike. Ah, un saludote a nuestro querido Martín de la Yañez también. Mago y su Robledo, esposa también. Mago, Robledo, la hermana saludos. De Pastel. Bien, chido, chido. Jorge hola, Mago. Lupalito, también que los está viendo. Saludote, Mago. Saludos a mi queridísima Gaby Salazar desde Mérida, que nos ve. La Gabilonda, muy querida, chido. Gaby. Kevin Christ, Héctor Uribe de Cafra, los está mirando desde Tijuana. Órale. Gracias, California. Saludos cabrón. A todos. Hola, saludos onda, a la Cafra. Querida Tijuana. También Mario Arellano, les mando un abrazo. Oh, y brother, maestro, pues junto con Becky. Continuemos con la entrevista. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Muchas gracias. Si están ¿cómo en el se encuentra este par en Estados Unidos? Cedo el micrófono. Yo lo voy a platicar. Resulta que sin saber una cosa de otra, yo ando con un grupo que se llama Los Vagos de Juárez. Y un día en una ¿qué tocada... ¿Qué tocaban? Género. Se tocaba de todo. Pero era, en Estados Unidos se utiliza tocar de todo, porque cuando llegas a Estados Unidos, lo que le pasó al Chivo aquí con la samba y la salsa, nos pasa a los rockeros que vamos a Estados Unidos, porque llegas muy rockero y de repente vas a un lugar a tocar y resulta que se usan las rancheras, las cumbias y todo, todo aquello, y entonces te quedas como él dijo, a todos nos pasa, entonces tienes que meterte a ese rollo. En un evento que tocamos, aparece Ennio Barrientos con un guitarrista muy bueno de Guadalajara, de la Nogalera, Juan Leonardo Gutiérrez el Leo, un guitarrista de primer nivel, y estamos tocando, y se me arrima el muchacho ese, jovencito en ese tiempo, verdaderamente, 78 era, ¿no? 78, 60. No, 60, 70, 70, 78. Se arrima y me dice, porque alguien me nombra Chícharo allá en los Estados Unidos, Chícharo. Y se arrima el chavo ese Leo y me dice, ¿cómo te dijeron? Chícharo. ¿A poco tú eres el Chícharo de Guadalajara? Simón, ¿sabes qué? Te quiero decir humildemente que yo pasé por los caminos que tú pasaste, porque yo anduve tocando en todas las costas de México. Yo me empleaba con cualquier grupo de los géneros, y me dice, ¿sabías tú si eres, de dónde has estado? Le digo, pues, desde Vallarta, desde Guadalajara, Vallarta hasta Colima. Y dice, ¿sabías que eres bien famoso en la costa? ¿Yo famoso? Sí, dice, te voy a poner de testigo a Roberto. Juan Leonardo Gutiérrez el Leo es un guitarrista de rock de los pintados. Pintado para tocar rock, de un carácter enérgico. Ustedes están mencionando a la vieja guardia del rock en Guadalajara. Sí, entonces, si él me dice, eres bien famoso por toda la costa, yo me quedo de hacer, ¿yo famoso? Sí, dice, cuando yo llegué a la costa, principalmente en un lugar, dice, desde Vallarta, a 60 kilómetros, 100, está una ciudad que se llama Tomatlán. Y ahí es muy rockera esa onda. Y entonces cuando él pasa por ahí, llegó porque tocaba excelente, un rock muy pesado. Y llegó, dice, no, yo soy rock and rollero. Y así bien, con una ínfula bien grande. Y le dice, no, compa, aquí pasó un guitarrista de rock más perro que tú, ¿verdad? Cosa que no es verdad. Él es muy bueno. Y dice, le decían el Chícharo. Entonces, dice, ese guitarrista eres tú. Sí, yo era el Chícharo de la banda de los Pero Chícharos. El chido de la guitarra. Simón, y entonces él se sentía muy bueno y estaba era inexperto, pero era muy bueno en su persona. Y él llegó a presumir a todos esos lugares de la costa, porque en aquel tiempo viajaba uno, bueno, para todas las generaciones nuevas, uno iba a Acapulco, iba a Puerto Vallarta, Mazatlán, andabas en México, en giras, ya de veras. ¿Y la ida a Estados Unidos? La ida. ¿Cuál fue el motivo? La ida a los Estados Unidos, un contrato. Ajá. Un contrato con un grupo de rock que llegamos a lugar, a un pueblo donde nació Richie Valens, a Pacoima, California, al Valle de San Fernando. Entonces a mí me contratan para ir allá, me brincan por el cerro y llego a Pacoima, San Fernando, y cuando llego pues me reencuentro con puros cuates de Guadalajara, nomás uno de Sonora, los demás eran elementos de aquí de Guadalajara. Hubo un grupo que se llamó aquí en Guadalajara en esos años la Fórmula 1. Y había un chavo que era el tecladero, se llama Lalo, si es que vive aún, Napoleón de la Nogalera, y otros cuates de aquí de Guadalajara. Entonces, cuando eso sucede, empezamos a tocar rock en los Estados Unidos, y de todos modos, en mi persona había cierto complejo de estar tocando en la tierra de Richie Valens con todos los grupos americanos. Pero nos dimos cuenta que también había muchos rock and rolleros chicanos que tocaban Santana, me tocaban todo ese tipo de cosas. Y eso nos daba confianza, porque nosotros tocábamos algo más adelantado. Bueno, en la banda de los Chícharos, como te dije hace rato, tocamos Led Zeppelin, Doors, todo el tipo, Beatles, todo, pero lo más selecto de ellos. Hago un comentario, para este tiempo nos contrataban para ir con Spider, con 39, con todo ese tipo de grupos, y se les hacía curioso, porque contaba, ahí están las fotos, que no pueden mentir, 13 años, el bajista de 11, y les encantaba vernos, nos hacían rueda los grupos grandes, lo que era 39, Fachada, porque estábamos bien morros. Nosotros cuando nos subíamos del escenario no estábamos, a ver qué, si te acomplejas, nosotros nos subíamos a lo que ¿Qué íbamos. ¿Qué pasa en San Fernando Valle? En San Fernando Valle, cuando eso sucede, llego y me reintegro, me pongo a la orden con el grupo. Yo llegué el 17 de diciembre, para enero ya tenía que tocar, porque el guitarrista ya lo iban a descontinuar, ya no daba más. y llegué con un, pues, con un nombramiento de buen guitarrista. Cuando eso sucede, pues me puse todo un mes a pegarle duro y empezamos a hacer, a pesar a los lugares como, a los lugares de el Palacio de San Fernando, el Palacio de Huntington Park, en Burbank tocamos, en el Machines Hall, en el Salón Azteca, todos aquellos nuevos lugares en Estados Unidos donde se reunía la gente. El público que iba a esos lugares, mexicanos, que mexicanos. Mexicana raza. Mira, deja de comentarte, yo tuve una experiencia que últimamente en estos años esta Florecita Gómez la está sacando porque ella tiene su programa de la banda elástica, un programa tan bueno como el de ustedes, y ella menciona todo eso. Ella no sabe que yo estuve desde los 90 tocando, nos poníamos a tocar con nuestra banda de rock en la calle Broadway de Los Ángeles y la avenida número 9 en Los Ángeles, donde está todo aquello de toda la gente, hace cuenta San Juan de Dios, la Calzada de Independencia y Gigante. Pero fue antes de los 90. Y la pregunta que hacía. ¿Y cómo se encuentra? Para allá va. Ok. Bueno, es que él me preguntó otra. Bueno, va para ti. Entonces, nos poníamos a tocar rock and roll. Nos pagaban por tocar en la banqueta de la Broadway y la calle 9. Una cosa increíble que cuates mexicanos tocáramos en Los Ángeles, en la banqueta, tocar pues rock. En la tierra del rock and roll. Es como yo les decía, venderle chiles a Clemente Yax, ¿verdad? Sí. Entonces era una proeza y lo hacían bien porque se arrimaban muchos rock and rolleros de diferentes partes, de Guadalajara, de México, de muchos lados y tocaban. Entonces se extendió. Mucha gente piensa que en los Estados Unidos no hay rock. Hay tanto rock como no te imaginas, sobre ¿en todo Estados Unidos? En Estados Unidos, pues de pura raza mexicana. Oh, ya, de mexicanos. Raza mexicana. Pues tenemos un ejemplo, por ejemplo, Los Lobos, Texas Tornados. A nivel más chico, esos son profesionales. Ya, bien. Estamos pero hablando, sí están ahí, hasta incluyendo a Santana. Bueno, pero esos, o sea, ya son consagrados. Perfecto, pero de todas maneras está esa línea de músicos mexicanos. Exacto, está como ruta decía libre. El otro día, como les decía, cuando vinieron El Pastel y El Güero, en Woodstock hubo más mexicanos, pues digamos, Santana, con Kane Heat, Fito de la Parra, Olaf de la Barrera, como latinoamericano, José Chepito Arias, entonces. Sí, todos ellos. Había. Bueno, la pregunta. Pero ¿cómo se encuentran, cabrón? La pregunta que me hiciste anterior. Cuando yo me encuentro con Juan Leonardo Gutiérrez y con Enio Barrientos, ellos tratan de integrarse al grupo que capitaneábamos y vivíamos en la misma ciudad, a unas pocas cuadras de donde vivíamos en Long Beach, California. Entonces, sí los aceptamos, porque cuando llegó Enio y Juan Leonardo, empezamos a tocar rock en la fiesta a otro nivel, porque es otro nivel el rock de Guadalajara, no es el nivel. No es un nivel así chiquitero. Guadalajara está considerado a un nivel de rock. Bueno, la capital de rock en el país, exacto. Imagínate. Entonces, ellos, una vez integrados en la banda, ellos vivían en cerquitas de donde yo vivo. Me llevan a su casa, que era en la calle Hotman, número 10, en la Hotman. Ahí vivía Roberto, Leo y Enio. Entonces, nos volvemos a reencontrar. ¿Fuiste a experimentar a Estados Unidos? Esa es otra historia. Yo, lo que yo quería era comprar una batería nueva, pero para mí, todo mi juventud de rockero antes de salir de Guadalajara, para mí Estados Unidos era el paraíso. Yo, totalmente, todos yo estamos de acuerdo me quedaba, contigo. Siempre me subía a la azotea a imaginar si algún día pudiera ir a Estados Unidos, porque yo crecí con todo el movimiento de contracultura de los hippies en San Francisco. Entonces yo recibí aquí Los Ángeles Free Press, yo estaba muy involucrado con el movimiento de los hippies. Sí. Y entonces, para mí, mi máximo era ir algún día en Estados Unidos. Ya después de La Boca me metí como a 4 facultades, en ninguna me quedé. Terminé vendiendo la batería y yéndome a Estados Unidos. ¿A qué lugar llegaste primero de Estados Francisco. Unidos? Al San Francisco International. ¿Cómo se llama la calle donde andaban los hippies? Bueno, allí el centro, por ejemplo, pero estaba esa donde está el Cable Car. Pero la calle, no me acuerdo, la Broadway o algo, porque había una Ashbury. Ashbury. Ah, sí, ahí. Ahí era donde estaba el barrio donde, ya, ya, donde ya. Creció el Grateful Dead. Y cómo, exacto. Todo eso, y luego estaba el, ¿tú qué hacías en ese tiempo? Estaba el Gilmore a un lado, sí, y había cualquier cantidad. La vocacional, también está dando la vocacional. Ahí conocí a gente muy, muy agradable, entre ellos también. Pues el Toncho me acercó a todos sus amigos, porque él era 2 años más grande que yo. ¿Sí? Entonces él... ¿Cuántos años tienes tú, Vega? Actualmente 70. Y te ves re bien, cabrón. Pero los 70 ahí están. El modelo, ¿verdad? Puede tener ventanas y sí, toda la cosa. Muy deportivo, ¿no? Llanta ancha. Con quemacoco y rim cromado. Y palanca al piso. Sí, de eso se trata. Pero tú no tienes quemacocos, cabrón. No me quito el sombrero porque te encandilo, cabrón. No, está bien. Bien. Pero rockeramente. No se han encontrado todavía en Estados Unidos. Ya, exacto. No sé, pero en eso estaba. A ver, sobres, cabrones. No. ¡Vamos! Bueno, resulta que me llevan a la casa donde el Chiva vivía. Ahí vivían puros Hoffman. Rockeros ahí en la Hoffman. Lomich, calle 8, 9 y Hoffman. Y llego y lo veo al Chiva. Y puro Eagle, Santana, puro rock. Y entonces todos eran rockeros, Juan Leonardo Gutiérrez, Ennio, la Chiva, y luego yo me arrimo con ellos y empezamos, nunca ensayamos, empezamos a ir a tocar a centros nocturnos, pero eran centros nocturnos de baile, y nosotros llegábamos y decían, pero aquí se tocan cumbias y rancheras. Nosotros tocábamos cumbias rancheras que todas terminaban en rock. ¿Pero por qué fuiste a dar a Hoffman? Tú eres ya amigo de Ennio. No, ya nos conocíamos aquí, ya nos conocíamos desde aquí. ¿Pero dónde coincidieron en Long Beach? Ah, no te digo que teníamos una tocada con Raúl de la Cruz, ¿recuerdas a Raúl de la Cruz? Teníamos el grupo de los Vagos de Juárez. Y entonces en una tocada llega Ennio y Juan Leonardo, y ellos me acercan contigo a la Hoffman. Ahí nace la relación nuevamente. Y hacen un grupo. Todavía no, duramos un tiempo así por separado, pero los fines de semana nos íbamos a palomear, a las barras. Íbamos y gritaba la gente cuando llegábamos a los lugares, gritaban, llegó el concierto, en lugares de baile, de esos de cumbias y rancheras. ¿Tú sabías de esta aliación de música? Sabía que se juntaban, me platicó Pastel que en su casa se juntaban. Bueno, ahí tocamos también, ahí en Baldwin Park. En Baldwin Park. También íbamos con Pastel, con Toncho. De poca madre. Por supuesto que sí, cabrón. Fin de semana, ensayando. Nos amanecíamos desde la tarde hasta otro día. Pastel nos hacía pozole y todo. No, el puro limpio. Y, pues cabrones, no me han hablado de eso. ¿Dónde tocaron? Bueno. Ya integrados, ¿dónde tocaron? Resulta que Pastel también se unió al gremio y nos llevaba a su casa a ensayar ya desde aquel tiempo las composiciones y lo de Toncho. Iba Enrique Torres, iba Roberto González, Anio Barrientos, iba yo, estaba Pastel, estaba Julito, el Courvoisier, toda la banda de acá de este lado. También lo que era parte de la Wells Fargo, ¿verdad? Gente de las bandas de la Wells Fargo. Arturo Cárdenas. Ennio vivía, saludo para él. Ennio vivía en un garage, en el cual todos los fines de semana, sábado y domingo, estábamos con él. Armábamos un party ahí cada fin de semana. Cada 8 días. Pero ¿cómo se unen a tocar? No, es que hemos estado on y off. ¿No hicieron un grupo? Todavía no. Todavía no nace un grupo. Pues ya llégale, por favor. Bueno, llegamos al grupo. Resulta que hay una invitación para ir a Tijuana a tocar un festival anual hecho por la gente de Tijuana. Y entonces nos invitan a participar en ese octubre, pero nosotros no queríamos huevos refritos. Nosotros hablamos, Roberto y yo, queríamos una banda original, y nos pusimos a ensayar y empezamos a hacer la historia viva de la originalidad y la fuerza, la potencia psicodélica de los años 70 en un blues progresivo de Basura Fresh. No, Chorcio Trío primero. Déjame ¿cómo? Decirte que Chorcio Trío. Era un rollo porque yo me acuerdo, yo agarré los papeles en el 88, yo no me acuerdo cuándo tú, pero si salías ya no podías entrar. Entonces hasta que tuvimos papelitos como para poder entrar, pero él entraba y salía. Entonces ya podíamos ir a tocar al Roctubre, que era anual, era un evento anual. ¿Quién estuvo en ese lugar? ¿Quién estaba? Pues ya. Arturo Cárdenas, el Titino. No, pero grupos. con los que alternaron. Bueno, no, en aquel tiempo eran jóvenes que tocaban ahí, que ahora ya... Gente de Tijuana, que hacían sus grupos. Pero nosotros íbamos como un grupo. Haz de cuenta que armas aquí un evento y viene gente de Estados Unidos, de Ensenada, de Huentitán, sí. El alto, el bajo, el del medio. Pero ahí nace Basura Fresca. Más o menos. Sí. Ahí nace para el 1 de octubre. Bueno, para tocar, porque ya ensayábamos acá. Estuvimos como Chorcio Trío, primero. ¿Y tú, Vega? Dime qué hacías en estos tiempos que estaban este par de señores allá. Yo seguía tocando, no, tengo un compadre que se llama, ustedes lo se han de recordar, se llama Alberto López. Betito López, que también tocaba el pianista, es mi compadre, vivíamos a la vuelta de la casa. O sea, sí, diario estábamos juntos y él me iba a su casa. Otro igual de bromista. Sí. No, olvídate, súper creativo, él estudió arquitectura y era muy creativo. Pianista y su mamá tenía un bar que se llamaba el Gato Verde. Entonces nosotros ahí cerca de la Manzana Verde. Ándale con Toño García. Yeah. A Toño García le hice una manzana verde de este tamaño, de dulce, con Toño el dulcero. Le dije, oye, ¿por qué no pones una manzana verde? ¿Tú hiciste eso? Encárgate. Porque se me ocurrió, le dije, una manzana verde de dulce y le ponemos un foquito y se va a ver así. Encárgate, tú me dices cuánto es. Toño García. Sí, cómo no, que estaba en el canal 58. ¡Vega! ¿Te recuerdas? No, y tenía un conocimiento enorme en discos. Sí. Llegabas, sas, llévate este. Y sabía tus gustos. Nos prestaba a Toncho y a mí, y a eso íbamos a que nos prestara. Para que nos prestara algunos discos, pues, porque no había forma de adquirir muchos discos. Sí, aquí. Fue de las chivas. Acuérdate que íbamos a la casa Lemus y nos prestaban unos audífonos para oír. Para oír los discos. Casi comprometido a comprarlo, ¿no? Pero fíjate que hasta mi jefe después me platicó que quitaron esas casetas, porque muchos iban a baquetonear, estaban 2-3 LPs fumando adentro, bien chido. En casa Barney era lo mismo con el señor de León, nos dejaba calar todos los aparatos, llegábamos y prendíamos el señor de León, una persona bien tolerante, era el gerente. ¿Y qué hacías, Vega? O sea, ¿seguiste en el rock? Sí, nosotros seguimos tocando, lo que pasa es que hay un momento en que te vuelves así como que buscas qué ritmo es el que te gusta a ti realmente. Pienso que tienes que encontrar tu cadencia personal en la batería, o sea, para no imitar a nadie y es que si no todo el tiempo estás como perdidillo, pero ya cuando tú sientes tu ritmo propio es como que te lo marca y te dejas ir con él. Y a mí muchos me dicen, no, es que tú tocas las canciones como tú quieres. Pues claro. Y te digo, es que no sé tocar de otra manera, porque le hace, pero mira, él la toca, sí, pero él ya la toca así. ¿Qué caso tiene que yo la toque como él? Bueno, es que hay un detalle aquí muy importante, que tanto él como yo, como él, nos tocó aprender de oído. Sí. Cosa que ya no se usa. Sí. Entonces todos tuvimos que desarrollar de alguna forma nuestra creatividad, inventiva, mentalidad, técnica, mentalidad. Imagínate, percepción. Estar repitiendo el disco para oír por dónde iba lo de Bonham o qué sé yo, lo de Grateful Dead, pues, o sea, ahí estás tratando de aquí está tres golpes y acá no, mejor tú te sueltas y vámonos. Pero fíjate que eso era bien benéfico. Claro. Era muy benéfico, te voy a decir por qué. Era la improvisación. Porque exactamente ahí nace la improvisación. Acuérdense ustedes cómo nacen los Super Jam con Cream, porque los tres eran muy chingones y se peleaban por sonar. Y ahí nacen los Jam. Sí, porque los tres. Entonces, en este caso, ustedes, con la improvisación es un Jam. Hay algo bien importante a la pregunta de cómo nos reencontramos Roberto y yo. Por favor. Se va a acabar el programa y no vamos a saber. Regresen. No, yo en mi juventud escuchaba las guitarras que más me gustaban. Entre ellas estaba Eric Clapton con La Crema. Claro. Estaba Jimi Hendrix. Estaba los guitarristas de Yalman Brothers. Y entonces yo me iba forjando qué era lo que yo quería. Pero yo digo una cosa, ahora unas gentes han opinado que me favorecen. Dijeron, es que tú tocas con un estilo bien original, no copias a nadie. Sí, copié, ¿cómo no? Copié a Eric Clapton, copié a Hendrix, copié a Yardman Brothers. Pero de eso que yo toqué y percibí de ellos, lo apliqué en aplicar mi propio estilo. Yeah. Dicen que Basura Fresca, la guitarra es un estilo muy, muy especial, muy, muy... Hay que oírlos a esa Basura Fresca. Entonces, yo pienso lo mismo. Roberto está en la misma situación y Ennio Barrientos en la misma situación. Yo no quiero menospreciar a nadie, pero para mí Roberto González y Ennio Barrientos en Basura Fresca veníamos a ser tres solistas que improvisábamos y de esa manera nace Basura Fresca con originalidad, composiciones propias. Yo te voy a preguntar algo también así breve, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo llevamos, Lemus? ¿Cuánto nos falta? Puta madre. Se va rápido. Tú diste un salto bien enorme, además me lo concretas, uh-huh. a un grupo que hasta el tío Lucas de la secundaria se compró un sombrero como el del grupo La Migra. Tú fuiste parte de La Migra, cabrón. Sí, pues sí, eso es lo grupero. Pero fui, así, fui concreta. Parte de muchos grupos. Pero no, vámonos con La Migra, que hizo lodo. Bueno. ¿Cómo caes ahí así breve? Porque tenemos poco tiempo. En La Migra yo estaba tocando en la avenida Santa Fe, en un lugar que se llamaba Manila Room, era filipino. Yo estoy tocando ahí y llega Miguel Ramírez, el director de La Migra. Que era otra onda. Y me ve tocar. Eso fue en Los Ángeles. El Manix, él lo conoce. Y llega y me dice, ¿me conoces? No, discúlpame. Sí tocábamos baladas, tocábamos eso, andábamos el Leo y yo. Así de que todo era terminado en rock, canciones escogidas, que toda la secuencia era a base de rock. Éramos un grupo que sonaba diferente. Llega Miguel Ramírez y me ve y me dice, ¿me conoces? No te conozco. Y discúlpame, no. ¿De dónde eres? Me dice, soy de Guadalajara. Y dice, yo también soy de Oblatos. Y le digo, órale, soy de Las Trojes. Y ya le digo, yo soy de Santa Tere. Dice, ¿sabes por qué vine contigo? Soy el director del grupo La Migra y estamos triunfando, cabrón. Metieron un disco que se ganó un disco de oro que se llama Yo Tengo Celos de Ti. Y me dice, me gusta cómo tocas, vente conmigo. Y le dije que no, porque yo tenía un viaje a Guadalajara, tenía que venir. Que le dijo, yo regreso en 2 meses. Entonces él me dice, no importa, yo te espero, me gusta cómo tocas. No se esperó los 2 meses, se vinieron a Guadalajara y X día llegan a mi casa con el autobús. Vámonos, cabrón, tenemos que ir a Guerrero Negro, toda Baja California, a tocar y me llevar. ¿Y lana? Yo gané mucha lana, que se acabó, pero... Inclusive Roberto es testigo, él me acompañó en una gira de ¿cuántos? 2 meses. El grupo Alfa y no, pues varios. A Texas, Las Vegas, todos los casinos de Los Ángeles, Amarillo, Albuquerque, hicimos programas de televisión, Roberto y yo, nos fuimos a Odessa, a Mule Shoot. Tocando, ¿cómo ves? Ese estilo de nosotros música. Nosotros fuimos a la Jalisco. O sea, bueno, también está lejos. Son cosas que... Rancho Nuevo. Son cosas que Dios te pone. Yo no las busqué, yo no tenía relaciones. Me vieron tocar y de ahí me jalaron. ¿Y tú vieron. Eres de los de las fotos y los discos con el sombrero, sí, y toda la cosa? Todo, sí, pues bueno, me ponía sombrero. Bueno, él llegó a tocar con cuántos de ese tipo. Con Terrícolas, Pasteles Verdes, con el grupo Alfa. Toqué con los Samsung Boys, con Frankie Gámez. Toqué como con 6-7 grupos internacionales. Conocí todo Estados Unidos, tocando, viajando. Pues debes de estar muy contento de ver, aunque eran otra onda. No, pues era música. No, es lo mismo. Sí. Para un guitarrista profesional, sí, es. Pero es otro género, indiscutiblemente. Pero a todos los hijos se les quiere igual. Sí, sí, sí. Roberto nos acompañó. Nosotros tenemos un ejemplo muy vigente y muy neto en Guadalajara, la Revolución de Emiliano Zapata. No, yo los vi ahí alternados. Por eso, pero ellos, a lo que voy, exactamente. Se hicieron de la línea grupera, sí, hicieron sus baladas muy buenas, muy buenas. Sí. O sea, a eso me refiero. Sí. O sea, que por alguna razón siguen otro género, como dices tú, se encuentran, hay lana, lo disfrutan y qué buena onda. Y aparte el fin de semana tocábamos rock con Roberto. Un día llega Roberto y me dice, oye, cabrón, tú nomás invitas a todos a tocar. Porque yo era director de varios grupos de ellos. Sí. En esta ocasión con el grupo Alfa de Mexicali, que eran bien rock and rolleros. Y me dice Roberto, ¿qué onda? Invítame. Sí, nunca me dices nada. ni. ¿Estos ya son qué años? ¿90s? Sí, 90. En 90 precisamente. Sí, 90. Entonces le digo, 90. Prepárate con este material y se preparó. ¿Cuándo? Vente para 38 días y yo te integro al grupo y llego y se aprendió las canciones. ¿A dónde fueron las giras? Bueno, ya ahí hay otra anécdota, si me dan permiso, trataré de ser breve. Adelante. Es que también, por ejemplo, hay un momento cuando emigras que pues te encuentras ya sin dinero. Yo iba a comprarme una batería y me gasté todo en San Francisco, no acabé esa parte. Entonces pecado, ya me quedé sin nada y solo tenía de dos, o pedir dinero para regresarme totalmente sin nada, o ir a buscar a mis parientes que vivían allá, que por cierto me trataron muy mal. Esa es otra historia. Entonces, con el tiempo, pues empecé a buscar trabajo y alguien me reconoció como músico, el tocayo Roberto, y me invitó a tocar en el este de Los Ángeles. Roberto Villanueva. Que ahí pues se tocaba cumbia, balada y ranchera. Pero entonces hace cuenta que mi amigo, mi tocayo Roberto, llegó y me presumió con el grupo que él tocaba. Él era guitarrista muy bueno. Muy buen guitarrista. Y ¿qué grupo era, Chivas? No, pues grupos de aquel tiempo. De trabajo. Pero te estoy hablando de gente de El Salvador, sí. De gente de Honduras, gente que muy buenos. Haz de cuenta que mi tocayo me presumió y entonces, no, pues ya de por sí ya me habían visto así, pues súbete pues, porque era ir a trabajar, $30 la noche. ¿Tocaste con el Manitas? Ah, también. Ay, esos eran también. de por allá. ¿Conoces a esa gente que están mencionando, Vega? No, los conozco. Haz de cuenta que, pues ya, a ver, échale. No, al primer set ya estaban quejando los compañeros del tocayo. Oye, no, pues tu compa no toca nada, o sea, ahora yo... No sabe, pues qué onda, pues yo le hacía la lucha ahí y entonces el tocayo, no, espérense, pues es que él es rockero, él no le haya esta cosa. Pero eso fue así como otra encendida, ¿no? Otro enfoque, o sea, y ya de ahí ya luego una cosa llegó a la otra, porque si querías trabajar había que tocar cumbias, baladas y rancheras. Claro. Claro, sí, claro. Que fue lo que en un momento dado compartimos Alex y yo, pero siempre a otro nivel. ¿En qué año regresas de Estados Unidos a Guadalajara? Fíjate que ya que agarré los papeles, no, porque primero te daban una provisional, una tarjeta, y con esa ni podía salir, creo que a la semana. Nomás a la línea. A la línea. Luego ya agarré la que seguía, pero entonces nomás podía salir 7 días. Uh-huh. Y volvías a entrar, entonces esa fue la primera vez como en 10 y tantos años en que yo salí de Estados Unidos y me vine, y curiosamente en ese tiempo nació mi hijo. Tuve la oportunidad de verlo cuando nació aquí, pero me tuve que regresar muy pronto, en menos de la semana, para estar ahí y cumplir con los requisitos. Y cuando tu regreso a Guadalajara ya definitivo, te integras otra vez a Chester, que tiene un segundo aire, ¿no? Sí, bueno, fíjate que ya nos tocó compartir escenarios. Miguel dice que no, pero con Miguel y Carmen Ochoa de La Fachada de Piedra convivimos muchísimo, ¿no? Allá estuvieron muchos años ellos. Sí, también. Ellos vivían en Hollywood, un apartamento muy suave, Charlie Ochoa. ¿De músicos? Sí. Bien. Sí, bueno, ellos no tanto, porque la vida ya hay que trabajar de lo que se puede. Entonces Carmen trabajaba y Miguel tocaba, ¿no? Pero coincidimos mucho allá y luego ¿cuál era la pregunta? Ya me dejé ir. Con Miguel Ochoa, sí, Carmen. Sí, pero ¿por qué te empecé a platicar esto? Ya que te estás allá y te regresas, te integras a Chester. Sí. No, lo que quería decirte era que casi nos regresamos al mismo tiempo, ya con papeles, Miguel también y yo, uh-huh. Y yo le propuse a La Fachada que empezáramos a tocar. Órale. Entonces de repente tocamos un tiempo, pero luego me cambiaron. Y luego ya después, pues Chester también ya empezaban otra vez a tocar de repente, porque también creo ellos se pasaron un rato, no sé, tocando. Sí, muy sí, poco, sí. Porque se dedicaron a sus carreras. A mí Chester me dijo con gusto que ya venías de Estados Unidos, yo lo recuerdo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues te integras y un segundo aire para Chester Blues Band. No, de repente. Y con las nuevas generaciones. Sí. Sí, llegamos a tocar ahí en el Copenhague en aquel tiempo. Sí. Y uno, pues muy bien. Solo que después ya ves que pasan las mejores. Y nuestro familias, buen amigo, ¿no? Vega, ¿qué hace ya? Actualmente. Sí. Actualmente estoy con un amigo que se llama Manuel Romero. ¿Ya lo conoces a Manuel? Ajá. Él arma un grupo cada 3 meses. Y nos vamos a Jiji a estar ensayando todo el mes. A baquetonear. Y estar tocando y ensayando para, nomás para el grupo, como él dice, es para divertirnos. ¿Y qué tocan? ¿Rock? Tocamos rock, sí, sí. Como que improvisamos, alguno lleva alguna canción, pero es todo el día estar ensayando, comiendo, o sea, es... Te diviertes. Muy divertido, muy divertido. Siempre que viene para mí es Navidad. Sí, porque es bien generoso, o sea, él siempre tiene todo abundante. Las casas que él nos lleva con alberca, con jardines, con... Como rockstar. O sea, padrísimo, ¿no? Sí. Como todo un rockstar. Sí, y todo lo que nos quiere. Y en la noche todavía nos lleva a cenar a lugares bien especiales. O sea, es bien generoso. Pues no, es que son buenos amigos. Pues pienso que sí. No, ¿cómo que piensas? Es que algunas veces algunas personas tienen como aparentan, ¿no? Aparentan. Pero hay personas que la sientes bien, bien entregada. Exacto, contigo. Y sinceramente. Y tú te recargas y te apoyas en ellos. Y ellos también se sienten muy padre esa convivencia. Sí, sobre todo ya a estas alturas, ¿no? Sándale, es que ya realmente nosotros éramos un grupo que éramos como 20, 30 que nos juntábamos. Y de pronto ya nos juntamos 3, 4. Sí, o sea, sí. Los que estamos así nos queremos bien mucho y nos abrazamos. Y, sí, y nos estamos buscando y nos hablamos por teléfono. Sí, y ¿cómo estás? Oh, hay que ir a comer. O sea, nos buscamos. Ya cotorrean los tres, digamos. Rodarte, bueno, Vega y Chiva. Ocupo que me des un espacio pequeño. Yo quiero hacer un agradecimiento al regresar de Estados Unidos, después de haber tocado allá un momento con Pastel. Regreso, me invita a la terraza a participar con Toncho. Y yo quiero hacer así como un pequeño, así que se le puede dar a un amigo. Y yo me siento bien reconfortado de haber participado 4 años y feria con Pastel, con Luis Vega, con el Ampolla, y yo estuvimos 4 años haciendo el trabajo de Toncho. Tú estuviste con Toncho tocando, sí, también, ¿no? Sí, entonces quiero hacer el hincapié de que me he sentido tan a gusto con el Ampolla, el tipo más suave que pueda haber. Pastel, pues, un poquito más introvertido. Luis Vega siempre haciéndome reír, y les quiero dar las gracias. Le vamos a pedir el chiste de la C. Quiero darle las gracias. Ya se enfadó de que qué fusible, hija. ¿Cómo puede? ¿Te molesto? Las otras gracias son para Roberto y para Enio en Basura Fresca, una de las bandas que me sentí. A ver si los oímos por ahí pronto, Basura Fresca. Según sé que viene Enio en estos días. Ah, perfecto. Pueda que sea en diciembre, es algo muy especial. Perfecto. Es un grupo potencia, muy mi potente, estimado, muy original. Lemus, entonces, ¿cuánto nos falta? 20. ¿Cuánto? 20. ¿Qué les parece un comentario por parte de ustedes que abarque menos de 20 para quedar bien? A ver, empezamos. Bueno. Adelante, Susi, sí, vente. Por favor. Vente. Mientras toma los micrófonos, me encargó Enrique Rocafé que le enviara un saludo. Una mándaselo, gran persona. Mándaselo. Enrique Rocafé, pues te estamos saludando aquí. Sí, sí. Y el Jombi, Susana. Sí. La semana pasada lo extrañamos porque no habló. Están metidos en el rol que se alucina con todas las bandas. Es una persona finísima. Tenemos Enrique, saludos. Envía saludos José L. Torres. Nos encontramos en el Seguro Social. Ay, ayer, discúlpame, brother. Iba a ser una de las entradas. El día viernes me toca ir a que me hagan análisis mi doctor familiar. Uh-huh. Y estábamos ahí listos para con nuestras venas. Y sale alguien y me dice: John Bean, mañana te escucho. Qué buena onda, cabrón. Oye, es el programa, sí. Está muy chingón. Él es José L. Torres. Ah, saludotes. Muchas gracias y fue un comentario bien agradable, cabrón. Bueno, él dice que como siempre es un gran programa y son unos excelentes músicos. Exactamente. Felicitados. Felicidades a todos. Pedro Zavala nos está mirando. Ah, brother, Pedro. Santos Villalobos, como otro siempre. Otro brother. Saludos a todos. Saludos también a Jorge Granero y bueno, querido amigo, le enviamos saludos a Enrique Rocafé, pero tiene un comentario que es un poco largo, que me gustaría acortarlo. Encontrarlo, bueno, creo que se me fue, pero mejor despidamos el programa. Saludos, Enrique, posaremos tu tu comentario con los músicos. Algo, sí, algo de lo que recuerdes que mandó. Hacía mención de un grupo que él ha visto a unos músicos, pero te digo, se me fue el nombre, el rol. El comentario, el mensaje. Ahorita perfecto, lo retomo. Además, y a estamos, ver si lo podemos. Sí, porque estamos así al final. En la última línea. Sí, entonces, muchísimas gracias, sí, a todos. Gracias, un placer. Un placer, sí, un honor tenerlos, como no, siempre. Pero y aparte, hay que dejar de tiempo enorme, para el chiste, ¿eh, madre? Amistad que nos une desde el de la E. Sí, el de la E. Y los queremos siempre mucho. En el refuego, ¿no? Todos los que sean queremos mucho, sí, y les queremos gracias, mucho. Muchas mucho, gracias. Mucho, Arturo, mucho. Que recién lo bien conozco merecido, más porque bien lo merecido. Conozco hace años en uno de mis tú, empleos. Ahí lo conocí, sí, ahí fue donde yo quedé impresionada. No, tocó re bien el cabrón, muy bueno. Impresionados de su gracias, interpretación. Muchas gracias, ahí. Muchas gracias y los dejo para que sigan el programa. Ahora vamos a ver una despedida. ¿Cuánto tenemos? ¿15, 18? 16 y medio. 16, bueno, vámonos recio. Voy a hacer una despedida rápida. Primeramente, el saludo para Enrique y para mi hija Gabriela, que quería venir, no pudo. Gabriela. Gabriela Rodarte. Y también quiero decirle a todos los rockeros, a los veteranos, a las leyendas, que no se alejen, que aquí está la invitación para todos, porque esto es la verdadera historia del rock mexicano, no como cada quien que escribe un libro y nada más pone a sus cuates. Yo estoy en contra de eso. El programa de ustedes me encantó y por eso estoy aquí, porque dan la oportunidad de expresar las vivencias, las leyendas, a cada uno por su propia voz. Es un merecido. Saludos a todos. Y fue uno de los propósitos de hacer el programa. Chiva. Bueno, pues. Oye, sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Chiva? Ah, oh, esa es otra anécdota. Así, échamelo rápido y te despides. Ahí va rápido. Bueno, yo nací en la calle de Analco, en el barrio Idem. Y a los 10 años nos cambiamos acá a la calle de Matamoros, donde vivo actualmente, que construyó mi abuelo, en paz descanse. Uh-huh. Pero yo tenía 10 años y yo todavía creía en el Niño Dios. A los 10 años todavía me trajo el Niño Dios mi tren. Órale, órale. Qué y chido, dejé qué mi chido zapatito allá en el patio de la casa de ustedes. Gracias. Entonces, era yo el tipo más ingenuo, el chavito más ingenuo de que te puedas imaginar. Pero un buen día mi mamá me dio permiso de salir por primera vez a jugar a la calle con los vecinos. Uh-huh. Entonces estaban los vecinos ahí con su pelota y salgo yo, que tendría yo 10 años y medio, no sé, y traía una camisetita, un tank top de las Chivas del Guadalajara. ¡Ande! Nadie es perfecto. Entonces, bueno. No, entonces, por favor, no te me sientas. Haz de cuenta que están jugando ellos y yo pues viéndolos desde la banqueta y en eso la bola viene a dar para el lado donde yo estaba. Y uno de los vecinos, ¡Chiva, pásame la bola! ¡Es Chiva! ¡Chiva, pásame la bola! Yo ahí sabía, yo les di la bola. Y de ahí para ahí nació Chiva. Años y medio o algo así yo. Y una que otra bolita. Y bueno, sí, ya te digo. El chiste. Entonces, y tu despedida, Chiva. Bueno, mira, yo me gustaría mucho pues hacer un agradecimiento a todos los bateristas que yo he tenido la posibilidad de ver tocar, porque para mí sigue siendo algo muy importante, ¿no? Desgraciadamente a estas alturas ya la vida lo pone a uno en una circunstancia muy difícil, ¿no? Sobre todo para tener actividad profesional. Sí. Y eso es algo muy lamentable porque no soy el único, desgraciadamente. Hay colegas aquí en Guadalajara que también compartimos eso y bueno, pues así es la cuestión generacional. Ahorita vas a los lugares, ahorita hay cualquier cantidad de chavos tocando por todas partes. Pero mi generación, desgraciadamente, pues así es, Chiva, estamos de acuerdo. A otro nivel y bueno, pues es un poco lamentable. Muy, ¿no? Centrado tu comentario, Chiva. Pero yo sigo practicando cada perfecto día y de hecho yo quiero No, ahora no, el Chiva toca como el baterista de la banda de los Muppets, ¿verdad? Así está tocando ahorita el Chiva. ¿Cómo es eso? A ver, dinos. Buen baterista. Sí, sí, sí, sí. Y pues aquí a Alex y a Luis. Gracias, Chiva. Y a todos los que nos estén escuchando por ahí. Pues sí, un reconocimiento, solo que sí les diría a los colegas que si tienen chance, puedan leer este libro, claro, a los de mi generación, o libros, porque ahí es donde la verdadera historia del rock, libros como este de Miles, es la literatura del rock. Y por ejemplo, yo te hablaba de improvisar hace ya más de un tiempo, de una hora, pero el jazz es improvisación. Claro, claro. Pero improvisar en el rock es otra cosa. Sí, entonces, sí. Es como el Grateful Dead, ¿no? Bien centrado tu comentario, estoy de acuerdo. Y terminamos con el queridísimo Vega. Una despedida, mi querido. Gracias. Vega. Pienso que los grupos que hemos estado con el tiempo, desde hace tiempo, no nos hemos dado cuenta que hay que, aparte de tocar, actuar. Actuar arriba para demostrar nuestra pasión por lo que estamos haciendo y acompañarnos con todos los adelantos tecnológicos que tengamos cerca, pero no quedarnos ahí parados, sino seguir adelante. No digo que bailemos, pero sí tenemos tanta pasión de tantos años tocando, ¿por qué estar de inmóviles? O sea, no se ve que esté uno en el éxtasis. Le sugiero que actuemos y nada más toquemos el instrumento, pues. Ese es mi comentario. Todos unos filósofos, cabrones, de verdad, de corazón, porque soy. Y es un placer ser sus cuates. No, es un placer tenerlos. Este es su programa. Y por favor, recomiéndenos a los compas que conozcan, que fueran parte de esa escena en Guadalajara. Y vamos a tomar tiempo para el chiste, pero antes de eso, el día martes es día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Ciertamente. Muchas felicidades a todos. Gracias. Los músicos de cualquier género, pero específicamente a los de rock. Muchas a gracias, los de rock, jazz, blues. Y va el chiste, rápido. Sale, Luis. Sale. Hola. El chiste es algo así que lo conté alguna vez y mis amigos parece que les gusta. Todo lo que has hecho. Se trata de una persona que la encontraron orinando en la calle. Y la policía lo levantó y como no tenían dónde llevarlo en ese momento, lo metieron en una celda donde estaba una persona que solamente hablaba con la E. Cuando él entra, se le queda mirando y le dice, buenas noches, y no le contesta. Y dice, buenas noches. No esté chinguende. ¿Qué? No esté chinguende. Y se mete así temeroso. Y le dice, ¿qué hay que hacer aquí? Y le dice, no me molestes. No memes. Dice, estoy pensando. ¿Qué penses? Dice, estoy pensando en esqueper. ¿Qué? ¿En esqueper? ¿Es pendejo? Dice, en esqueper. ¿Y cómo? Nos vamos a disfrazar. Nos vamos a disfrazar. ¡Cállate, quebrín! Nos vamos a disfrazar. ¿De qué? De peletes. ¿De peletes? ¡De peletes! ¡Ah, de paletas! Sí. ¿Y cómo? De pelete de lemén. Y mi pelete de chiquelete. ¿Qué? ¡De chiquelete! Pues en la noche ya están esperando que todo esté oscuro y ahí van escapándose. De pronto se tropiezan y hacen mucho ruido y empiezan a aventar los faros seguidores por todas las celdas y ellos escapándose y el otro se mete a la celda y nomás se queda uno de ellos y le dicen, ¿qué? ¿Por qué te quieres escapar? ¿Crees que nos puedes hacer tonto? ¿Qué? ¿Estás demente? Le dicen, de chequelete. Con eso nos despedimos, muchas gracias. un programa excelente como todos los que hemos tenido. Y este programa lo hacen los músicos, el grupo, el equipo, Junior, Lemos, Susana, mi compadre Tecla y su servilleta. Gracias, cabrones. Gracias a la producción, gracias. Gracias por la invitación, Johnny. Gracias, Susana. Gracias, gracias. A todos, gracias por venir, muchachos, y estar aquí. Fue reconfortable.